Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Hay un problema con el sonido, así que vamos a hablar fuerte, pero si no se escucha nos dicen para modular. Como dijo Andrea, esta es la primera sesión de tertulia sobre el museo, que realmente estamos muy complacidos de poner en marcha. Creo que es una colaboración necesaria y la intención del proyecto es básicamente tener ese tipo de actividades públicas que interroguen cuál es el rol del museo en el contexto actual, ¿no? Y de qué manera es posible imaginar otros modelos de institucionalidad. Yo creo que es bastante evidente que el paradigma con el cual nació la idea del museo, esta especie de espacio destinado para las relaciones estatales, digamos, ha entrado en una crisis profunda y es también, está siendo interpelado de una manera muy evidente por las nuevas dinámicas globales. Y la intención es, por un lado, prestar atención a proyectos de museo que están redefiniendo de manera crítica el concepto mismo de museo, asociado a otros conceptos como esfera pública, democracia, ciudadanía, patrimonio, colección, y de qué manera esos conceptos se vienen reinventando a través de alianzas y proyectos en colaboración. Y por otro, también empezar a pensar el museo como un espacio desplazado, digamos, ¿no? Una suerte de consideración que no ve en la estructura misma el único lugar en el cual la idea de museo podría aflorar, ¿no? Y en ese sentido nos interesa también invitar a futuros proyectos de museos experimentales, es decir, museos ambulantes, museos que están intentando redefinir, ¿no?, las dinámicas y los alcances de ese concepto. Y bueno, es un placer comenzar este programa con Jesús Carrillo, que es el director del programa público del Museo Reina Sofía, que está de paso en Colombia porque ha venido a dictar un seminario en la Maestría de Museología de la Universidad Nacional. Y agradezco a la Universidad Nacional y a la Embajada de España en Colombia por hacer posible esto. Y ha sido una suerte y es realmente grato tener a Jesús, una persona con la cual he colaborado en múltiples instancias y seguimos trabajando, justamente intentando pensar de qué manera podemos darle una vuelta más, ¿no?, al concepto de museo. Mi intención al tener a Jesús en esta primera charla era poder hacer foco en la experiencia del Museo Reina Sofía, que sin duda es uno de los museos que más radicalmente ha redefinido lo que se puede llamar lo museal como tal. No solamente desmarcándose de esa especie de tradición pesada a la cual los museos nacionales parecen estar destinados, sino también por el tipo de colaboraciones inéditas y muy valientes y muy arriesgadas que ha puesto en juego en los últimos años. Y eso también viene a colación el título, ¿no? Poner el viejo museo quiere justamente señalar la necesidad de que el museo critique su propia estructura, ¿no?, e invente otros mecanismos, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser muy, muy rico poder partir de la experiencia del Museo de Reina Sofía y empezar a generar como una especie de reflexión en torno a cuáles son esos nuevos roles que el museo podría cumplir en la actualidad. Entonces, bueno, sin más, comenzamos. Jesús, gracias. ¿Me escucháis? No tengo el torrente de voz de Miguel, la juventud, me imagino. Bueno, me siento enormemente feliz de estar aquí con todos vosotros. También el dialogar con Miguel, de alguna manera, es poner en acto lo que él mismo estaba diciendo de repensamiento de la institución, ya que en buena medida ha sido a través del trabajo y la colaboración con la red a la que Miguel pertenece, del cual es participante activo, la red de conceptualismo del sur, cómo estamos tanteando, estamos trabajando hacia una redefinición de lo que es la institución artística, lo que es el museo. Mi agradecimiento al lugar a dudas, al museo, por tener, contextualizar esta tertulia, que espero que sea de vuestro interés. Voy a hablar de un caso específico, que es el de Reina Sofía, que es Madrid, que es un contexto totalmente diferente o muy diferente al que, digamos, al que se vive aquí. Y yo lo único que querría es que la descripción o la explicación de lo que hacemos allí os sirviera para algo. Por lo tanto, si o bien Miguel o vosotros percibís que estoy yéndome a algo que es exclusivamente local y que puede dejar de tener interés para vosotros, simplemente me dais un toque y reconducimos la conversación. Como decía Miguel, formo parte de un departamento que se llama Actividades Públicas. Perdonad que voy a poner el PowerPoint. Ahí. Que es de nueva creación. Tiene ahora ya 5 años. De alguna manera, cuando me incorporé ya al equipo, me incorporé a un departamento que todavía no existía. El Museo Reina Sofía, que cumplió el año pasado 20 años, un museo relativamente joven, tenía una estructura clásica, donde existían unos departamentos que eran el de colecciones y el de exposiciones, fundamentalmente. Luego existían departamentos subalternos, podríamos llamar, que eran aquellos que complementaban ambos, que eran por una parte restauración y por otro lado educación. Pero, tenían un carácter periférico respecto a lo que era la misión central del museo, que era organizar exposiciones y generar un patrimonio y conservar un patrimonio y mostrar un patrimonio a través del departamento de colección. El Departamento de Actividades Públicas de nueva creación tenía una doble misión. Por una parte, lo que pretendía es permeabilizar el museo a la sociedad, más allá del rito de la visita. Y por otro lado, tenía como misión el permeabilizar el museo dentro de sí mismo. El Museo Reina Sofía es un museo de unos 500 trabajadores, de unos 80.000 metros cuadrados de exposición, posiblemente el museo más extenso de arte contemporáneo de Europa, al menos, no sé si en otros lugares habrá alguno más grande, con una estructura burocrática enormemente rígida, porque dependemos estrictamente del Ministerio de, ahora mismo es de Educación y de Cultura, es decir, que reproducimos la propia estructura gubernamental, que está formada por compartimentos estancos, departamentos jerárquicamente organizados. Es decir, que es una estructura disciplinaria, moderna, de la antigua escuela. La misión del Departamento de Actividades Públicas, de alguna manera, era generar dinámicas transversales que permeabilizaran y que permitieran generar un dispositivo, una mecánica de trabajo diferente. Y que, de alguna manera, esa dinámica de trabajo diferente diera resultados diferentes, de alguna manera. Una especie de transformación interna de la propia institución. El museo, cuando llegamos al cargo en 2008, a través de un concurso internacional, porque hasta entonces la dirección del Museo Reina Sofía venía directamente a partir de un nombramiento ministerial, es decir, que era el ministro de turno quien elegía al director, y cuando cambiaba el ministro, incluso dentro del mismo gobierno cambiaba también el director. Por lo tanto, los directores tenían una escasa capacidad de dirección de un mecanismo enormemente pesado. Nos costó mucho convencer al personal del museo que nosotros estábamos allí, para llegar hasta el fondo, para trabajar hasta las raíces del museo, porque nos veían como unas personas, un grupo que iba a ir y venir, que iba a pasar, como tantos otros, ¿no? Y que nos íbamos a quedar en la mera epidermis. Costó o ha costado y sigue costando. Si conocéis el edificio, es un edificio que impone mucho y con una organización muy compleja, el que asumieran que había un único programa, un único plan, que ese plan era enormemente ambicioso y que tenían que participar tanto aquellos funcionarios, servidores públicos que llevaban allí desde hacía 20 años, como aquellos que nos incorporábamos de nuevas. La hipótesis de trabajo con la que partíamos y que de alguna manera configuraba todo el programa era la idea del museo en crisis, o de la crisis de la institución. El hecho de que, como se veía claro, posiblemente se veía claro ya desde bastantes décadas antes, la función de mediación y de representación que tenían las instituciones derivadas de los regímenes democráticos parlamentarios, como el nuestro, que se instauró en 1975, la democracia española, estaban de alguna manera, se habían quedado obsoletos, se habían quedado caducos en sus estructuras y en sus, digamos, en sus pretensiones de institucionales, en sus pretensiones de reflejar el proceso instituyente de la sociedad. Nos daba la impresión de que el museo, como estaba codificado, digamos, había perdido de alguna manera esa razón instituyente, esa, digamos, ligazón con lo social. Y por lo tanto nosotros partíamos de ello, de esa reflexión de que el museo, digamos, era una institución en crisis. Y no solo el museo, sino también los dispositivos hegemónicos del museo, como era la exposición. La exposición, de alguna manera, era un dispositivo que fallaba o erraba en identificar a su sujeto, digamos, a la persona a la que se dirige, que se reproducía de un modo inercial, se reproducía una tras otra exposición, pero que de alguna manera ya no era, digamos, un dispositivo ad hoc o, digamos, el preciso, el que demandaba o aquel que era capaz de conectar con, digamos, con la sensibilidad de los nuevos públicos. Es decir, que partíamos de esa realización, de ese darse cuenta. También nos dábamos cuenta de que, a pesar de que esta crisis institucional del museo, los museos seguían creciendo. Los museos seguían reivindicando visibilidad dentro del espacio urbano, por ejemplo. Invertían enormes sumas en ampliaciones, en grandes arquitectos que convertían, digamos, el museo en un foco de atracción fundamental dentro de la redefinición de las ciudades como polos de atracción turística. Nosotros pensábamos que estos museos eran de alguna manera zombies en el sentido de que habían perdido su base instituyente, digamos, habían perdido su sangre, su vida, digamos, la relación con la sociedad de la cual, digamos, tenían razón de ser, la cual representaban y respecto a la cual funcionaban, y se habían aliado con otros, digamos, con otros agentes más o menos espúreos y con funciones externas, como procesos de gentrificación, procesos de especulación inmobiliaria, la industria cultural, de tal manera que simplemente crecían como zombies, es decir, utilizando la vieja carcasa del museo, pero creciendo no a través de sus propios fluidos vitales, sino a través de una especie de muerte en vida, que no les hacía menos poderosos, curiosamente, sino todo lo contrario. Estos zombies, digamos, tenían una enorme vitalidad, de alguna manera una enorme capacidad de acción. Las grandes extensiones de los museos, incluso el nuestro, el Real Sofía, que abrió su nueva ala de Jan Nouvel en el año 2005, digamos, era un ejemplo de ello. Y por lo tanto, digamos, nos encontrábamos en una situación muy compleja, por una parte con crisis, de darse cuenta de la crisis, y por otra parte ver que había otras dinámicas dentro de la institución cultural de las cuales no queríamos participar dentro de nuestras posibilidades, porque, digamos, por ejemplo, el ministerio seguía valorando nuestro trabajo por el número de visitantes que teníamos, ¿no? Si bajábamos de 2 millones, digamos, soltaban todas las alarmas. Por lo tanto, nos encontramos ante una dificultad bastante grande. Otra cuestión era que no queríamos tampoco, digamos, monopolizar la idea de lo moderno, de lo último, de ser aquella institución que se arroga el ser portavoz de las dinámicas de la innovación, de la creación. Muchas otras instituciones de nuestro entorno lo estaban haciendo. y digamos identificaban a sí mismas yo soy el que digamos la institución que encarna los valores de la nueva sociedad. Por ejemplo, había nuevos modelos, al menos en España, que se llamaban las fábricas de la cultura, los centros de cultura contemporánea, centros de creación contemporánea, que de alguna manera se autodenominaban como digamos, aquellos que digamos, eran adecuados para la nueva sociedad y para los nuevos flujos y las nuevas dinámicas del capitalismo informacional o de digamos, o la sociedad de la creación. Y, tampoco queríamos participar de ese, digamos, de ese debate. Sin embargo, digamos, el museo tiene una misión que no puede ser demasiado visible dentro de la sociedad y la cultura española como para quedarse exclusivamente digamos, en un proceso de autocrítico constante. Digamos, la misión del Reina Sofía debía ser propositiva. Me dicen que cada vez que hablo siempre me traigo el Guernica, pero digamos, sirve para explicar de alguna manera cuál es el rol de un museo como el Centro Nacional Reina Sofía. La cultura de vanguardia, que había sido marginal hasta cierto punto dentro del régimen franquista, sin embargo, con el advenimiento de la democracia, se centra y se convierte en cultura oficial. Es un proceso, un proceso alquímico casi, de una enorme dimensión ideológica y donde el Reina Sofía va a cumplir digamos, un rol fundamental. La nueva democracia, el nuevo régimen, necesitaba nuevos símbolos y digamos, la vanguardia iba a ser uno de esos símbolos y iba a encontrar su cristalización en el Guernica. El Guernica llega a España en 1981, después de haber estado en el MoMA, de haberse convertido en el símbolo universal de la resistencia y de la denuncia de la violencia totalitarista, y llega en el año 81 a Madrid, después de negociaciones, y por un proceso que podemos denominar alquímico, deja de representar la denuncia contra el totalitarismo, deja de convertirse en un emblema de la resistencia de los pueblos contra los poderes y de la violencia de Estado, de alguna manera, para convertirse en el signo de la reconciliación entre las dos Españas. Es decir, que de alguna manera la apropiación del Guernica, la llegada del Guernica y su colocación en el Museo del Prado, inicialmente, iba a convertirse en digamos, un emblema de la nueva democracia española reconciliada. Es muy interesante, bueno, estas imágenes que veis aquí, se ve a un guardia civil, ¿no?, vestido de verde, con su metralleta, se ve también la bandera todavía preconstitucional, la bandera de Franco, y se ve al Guernica en 1981 detrás de una urna. Curiosamente es una urna que parece mucho una urna democrática. Parece que digamos, hay un juego de signos muy interesante de captura del Guernica dentro de esa imaginería y el hecho de que hubiera de ser protegido. Digamos, fue una obra de ingeniería increíble en la España de 1981 porque todavía no existía el metacrilato. Esto, digamos, un aparato de vidrio así tan grande, digamos, costó muchísimo de realizar enormes estudios de arquitectos, no sé si fue Fernández Alba o alguno de los grandes arquitectos madrileños que tuvo que hacer esto, pero de alguna manera se venía a justificar por la posibilidad de que la sociedad española todavía no estaba preparada y que algunos guerrilleros de extrema derecha, de Cristo Rey, por ejemplo, llegaran y dañaran la obra. De hecho, hacía unos meses, en una galería madrileña, se había mostrado la suite volar y unos gamberros habían estropeado los grabados. Pero a mí me gusta leer este hecho no tanto como un intento de proteger al Guernica, sino de alguna manera de generar en 1981 un filtro que de alguna manera protegiera la paz democrática que se había configurado con, digamos, que se había intentado plasmar a través del proceso de la transición democrática, salvaguardar de alguna manera esa sociedad del conflicto, de la, digamos, de la llamada a las armas, básicamente, de la protesta que implicaba el Guernica. El Guernica había sido durante los 40 años de la dictadura franquista algo que cualquier militante de izquierda tenía en su casa, no solo en España, sino en cualquier sitio. Y, digamos, de alguna manera se le puso una urna para, de alguna manera, amortiguar, filtrar, digamos, la capacidad de movilización que tenía el Guernica. De alguna manera, el Guernica se convertía en el emblema de la cultura de la transición. La cultura de la transición, que es un concepto que se ha manejado últimamente en España para identificar ese proceso ideológico por el que se reinventó España de un día para otro como una sociedad democrática, a través de una serie de compromisos y negociaciones. Y, curiosamente, esa cultura de la transición también provocó un rol para la cultura dentro de la transición, y la cultura se convirtió, digamos, en una especie de bálsamo que debería ayudar a, digamos, a limar los conflictos, las aristas. Y, digamos, la vanguardia, el arte de vanguardia garantizado, digamos, y, digamos, teniendo a Picasso y el Guernica detrás, se va a convertir, digamos, en el elemento fundamental de este proceso de la cultura de la transición. Es decir, ese es el rol que se le da a la cultura contemporánea y el arte de vanguardia dentro de la sociedad española. Bueno, aquí te veis la ampliación del Reina Sofía, digamos, dentro de ese concepto de museo zombie, ¿no? que se amplía, cobra una dimensión casi sobrehumana, dejando a los individuos como pequeñas hormiguitas. Mi despacho está ahí arriba y veo a la gente correr, así, digamos, como si fueran pequeños seres, que, digamos, es muy indicativo de hasta qué punto se ha producido un desbordamiento, una excrecencia o un crecimiento, cancerígeno, podríamos llamar, no quiero decir, del museo, más allá de sus propias lógicas internas. La noción del Museo Reina Sofía se exportó a toda la geografía del Estado español. Esta es una obra de arte correo de los años 90, muy graciosa, en el que, bueno, el signo, este que veis, es el signo que diseñó Chillida, el escultor vasco, para el Reina Sofía inicialmente, ya no lo utilizamos, y parte de una geografía prerromana de España, donde están, en vez de las comunidades autónomas, sabéis que nosotros tenemos una organización semifederal, ¿no?, con comunidades autónomas. Como cada una de estas comunidades autónomas generó su propio, digamos, centro de arte a imagen y semejanza del Reina Sofía, pues lo que hacía este artista es decirnos que, digamos, los turdetanos, los lusitanos, los astures, las viejas tribus prerromanas, digamos, todas reivindicaban su centro de arte. Y, como ponía ahí, de museo en museo, poder cruzar España sin tocar el suelo. Esta es una cita, creo que de Plinio o de Tácito, de un autor romano, que decían que la España, la península ibérica, se podía cruzar desde los Pirineos a Gibraltar, una ardilla podría cruzar de árbol en árbol sin tocar el suelo. Y ese era, digamos, lo que era la península ibérica. En este caso, no eran árboles, sino que eran los museos. O sea, que se podría saltar de museo en museo sin tocar el suelo, lo cual tiene ese doble sentido de no tocar el suelo. Los museos, de alguna manera, eran lo que permitía digamos, definir un concepto de ciudadanía totalmente abstracta e idealizada, que no, digamos, no necesitaba tocar el suelo. Con ir al museo era suficiente. El Museo Reina Sofía se constituyó en sus colecciones como el último, yo diría, de los grandes museos modernistas. La colección del Reina Sofía, tal como estaba organizada según la secuencia de ismos, cubismo, surrealismo, ismos, ¿no? El único elemento que interrumpía esta secuencia de ismos era el genio creador. Teníamos a estos, digamos, españoles, ¿no?, que eran Miró, Picasso, Dalí y tal vez Tapies, que se convertían en una especie de hitos que singularizaban y generaban excepciones españolas dentro de la secuencia de las vanguardias. Y así teníamos, cuando íbamos al Reina Sofía, una sala dedicada toda a Dalí, desde que nació Dalí hasta que se murió Dalí, como si hubiera sido Dalí siempre, desde el principio hasta el final, ¿no? Todo Miró y todo Picasso, todo en uno, desde la Dama de Azul hasta las últimas obras. Y esto, digamos, hacía que el Museo de Reina Sofía fuera casi, digamos, una secuela tardía de los viejos museos modernistas que constituían ese linaje lineal y patrilineal de la vanguardia. Lo curioso es que era modernista y a la vez enormemente provinciano. Provinciano en el sentido de que nuestros ismos siempre eran ismos que se definían en relación a un centro. Ese centro era París o Nueva York. Y se adquirieron algunas obras del cubismo o del surrealismo francés o del informalismo o el expresionismo abstracto al norteamericano para establecer la referencia respecto a las cuales nuestro arte funcionaba. Por lo tanto, nos convertimos en el 1992, es que realmente se dice pronto, fue hace 4 días, en un museo que contaba una historia de la vanguardia provinciana, de alguna manera, salpicada por los grandes genios patrios. Eso es básicamente, entre comillas, no quiero ridiculizar el trabajo de mis predecesores, pero de alguna manera ese, digamos, era la museología, el principio museológico que nos encontramos hace 5 años. Y digamos, es con lo que teníamos que trabajar, y además con una expansión del museo recién inaugurada. 3 años antes, digamos, habían construido este enorme trasto. Incluso la administración previa del museo, como os digo, que digamos, siempre era muy epidérmica, nunca era capaz de, ni siquiera en 3 años habían sido capaces de trasladar las oficinas de un edificio al otro. No tenían la capacidad de coger los archivadores y nos encontramos en un edificio vacío y que teníamos que de alguna manera, aunque no nos reconociéramos exactamente en él, teníamos que darle vida. Bueno, este, digamos, es una imagen, como tantas otras, de las manifestaciones de los indignados del 15 de marzo en Madrid, que son, digamos, muy indicativo de este estado de crisis en el que, digamos, nos vemos insertos. Es una crisis que ya no es simplemente la hipótesis que tomábamos como punto de partida museológico hace 5 años. Es curioso que entramos en 2008, meses antes de la crisis de la subprime, es que también, digamos, parece que fuimos gafes, ¿no? Porque tomamos la crisis como concepto y la crisis llegó inmediatamente. También es una crisis institucional, una crisis de representación. Como ves aquí, digamos, uno de los gritos del movimiento 15M en España es que no nos representan. Y cuando dicen que no nos representan, se refieren a las instituciones. Las instituciones no nos representan. Y obviamente no están pensando en el museo, obviamente, pero están pensando pues, en las instituciones políticas, digamos, desde los ayuntamientos hasta el Parlamento. Pero, digamos, por extensión, también digamos, el museo como institución del Estado se ve también implicada. Y el tercer elemento de esta crisis es el económico. Como sabéis, digamos, España está en free fall, ¿cómo se llama?, en caída libre. Posiblemente por haberse vinculado digamos, hasta su economía digamos, a procesos especulativos en todos los ámbitos. Digamos, la especulación nos había llegado hasta las venas, hasta el ADN. Especulación en el sentido de entrar en una dinámica de futuros, ¿no? Digamos, totalmente indemostrables. Y, que de alguna manera ha explotado posiblemente por propias dinámicas del capitalismo. La cuestión es que todos estos procesos zombies que os he estado hablando, que normalmente estaban apoyados en procesos especulativos, digamos, se han secado. Entonces nos encontramos con una multiplicidad de instituciones culturales y museísticas en todo el Estado español vacías económicamente. Y que tampoco fueron capaces de generar dinámicas internas, por lo tanto tampoco son sostenibles, ya no solo desde el punto de vista económico, sino incluso también desde el propio punto de vista de producción cultural, porque una vez que les retiras el apoyo económico no hay nada, no queda nada. Por lo tanto, digamos, no estamos en una tesitura excesivamente fácil, en un momento crítico. La cuestión es que de alguna manera nosotros teníamos la ventaja de haber tematizado de alguna manera ese proceso en el mismo momento o paralelamente al que estaba produciéndose. Discursivamente dentro de la colección y de las exposiciones tomamos la modernidad y los conflictos de la modernidad como el leitmotiv. Mientras que otros museos contemporáneos han intentado evitar contar historias o situarse dentro de la historia y digamos, han tenido un corte mucho más temático, por alguna razón, tal vez por la propia personalidad de nuestro director, pero también yo creo que por la misión del propio museo dentro de la estructura cultural española, no podíamos obviar la historia, sino que teníamos que, de alguna manera, remover la historia. Y por eso, digamos, cogimos la modernidad, una modernidad que siempre ha sido problemática en España. España siempre ha sido moderna y antimoderna. De alguna manera, nuestros problemas con la modernidad son no diría similares, pero tienen concomitancias con las modernidades latinoamericanas. Digamos, o llegamos demasiado pronto, o llegamos demasiado tarde. La modernidad siempre tuvo elementos antimodernos. Una imagen que hemos incluido dentro de nuestra colección, aunque hemos tenido que pedirla prestada al Prado, El sueño de la razón produce monstruos, de Goya, que nos habla de esa tensión interna dentro de la modernidad española. Una modernidad que, que por una parte aspira al progreso, a la internacionalización, a la universalidad, al cambio, a la transformación, pero inmediatamente se ve acechada por lo que es realmente la propia sociedad española, que tiene enormes contradicciones y que de alguna manera incluso te señala que esos mitos modernos tienen un carácter siniestro y agresivo y violento bajo la apariencia de su bondad, ¿no? Tenemos los desastres de la guerra, los tenemos al inicio de nuestra colección, obviamente como un guiño a la Guernica. Estamos, a través de toda la colección, hacemos guiños que intentamos resignificar y dialogar con la Guernica. Y obviamente Goya nos sirve bastante, ¿no? Una de las cosas que intentamos quitar inmediatamente fue los nombres propios. Volviendo locos a los turistas, porque los turistas venían a ver a Picasso, a Dalí o a Tapies, o a Miró, y lo que hicimos es recontextualizar las obras de los distintos autores en cortes específicos que ya no tenían que ver con la biografía del artista. Por ejemplo, la primera obra que encontramos de Picasso en la primera sala, que es La Dama de Azul, que está bastante verde en todo esto, pero no hemos conseguido devolverle azul. Tuvimos incluso una campaña de restauración, pero nada, el azul nunca volvió. Y ese primer Picasso, que anteriormente estaba en la sala Picasso, en los antecedentes del Guernica, como si el Guernica tuviera sus antecedentes en la Dama de Azul, ahora está en una sala muy compleja donde se ve como el artista a principios de siglo, es la primera sala casi del museo, el artista pintor se ve atenazado por los miedos y por los traumas de los cambios sociales y proyecta esa ansiedad en la producción de imágenes de la mujer, de la femme fatal, de la imagen de la mujer peligrosa, y dentro, por ejemplo, de la iconografía simbolista. Entonces nos encontramos al Picasso junto a obras simbolistas de Anglada Camarasa, obras de Julio Romero de Torres, con una compañía que normalmente no es típica de Picasso. Y se le ve como un jovenzuelo muy permeable a las influencias, pero que de alguna manera también está proyectando los miedos, está proyectando las ansiedades de una sociedad en cambio como era la de principios de siglo. Por ejemplo, esto nos obligó también, o nos hizo, que en cuanto quitamos el pie del acelerador de los grandes genios, empezaron a surgir, multitud de nombres, como por ejemplo Ángeles Santos. Ángeles Santos, apenas había mujeres artistas en nuestra colección, había en la colección, pero nunca estaban expuestas. Y sacamos de los almacenes este enorme cuadro que se llama El Mundo, que fue Premio Nacional de Bellas Artes en 1929, de una artista que luego se volvió loca, Ángeles Santos, y que situamos estratégicamente al lado de una obra del mismo año de Dalí, la mujer mirando a la ventana. Entonces, por una parte, nos encontramos esta visualidad desbocada de una mujer en 1929, con ese intento de controlar mediante la mirada el cuerpo de la mujer de espaldas por parte de Dalí. Entonces, claro, el visitante, de repente, en vez de... Y son históricamente coetáneas, es decir, no estamos haciendo juxtaposiciones curatoriales extrañas, sino simplemente estamos colocando las cosas de tal manera que se encuentran con esto. Bueno, también os enseñaba esto también para poner en evidencia hasta qué punto la obra objeto pierde su rango canónico y tiene que negociarse con la fotografía, la documentación y el cine. Fotografías que a veces son documentales y a veces son digamos, mostradas como obra, o muchas veces son mostradas simultáneamente como documento y como obra, y a veces pinturas aparecen como documento. Yo creo que todo esto en el fondo también nos remite al Guernica, el Guernica como documento, como testimonio, como obra, digamos, y digamos, en esa recodificación y totum revolutum, de alguna manera rompiendo las jerarquías, de alguna manera queremos poner en evidencia esa crisis del museo y de la institución. Es cierto que lo hacemos, y antes lo comentaba Miguel, como Moisés, que no cruza no cruza a la tierra prometida, porque lo hacemos desde el propio dispositivo que criticamos en gran medida, que es la exposición. De alguna manera el rito sigue siendo muy similar, aunque digamos lo que se encuentra el espectador es algo diferente y se ve obligado a unos tiempos, a una relación diferente con el objeto. Por ejemplo, en algunas de las vitrinas nos encontramos con objetos que la gente tiene en casa, pero no porque queramos hacer un enfoque de cultura visual o culturalista, sino simplemente porque también reconocemos la potencia estética de las portadas de disco o de ciertas revistas de cómic, y de alguna manera rompemos la jerarquía, y de tal modo que el visitante cuando llega no solo va a ver los objetos preciosos de un tesoro, algo que es inasequible, que es, digamos, pertenece al mundo del museo, sino que se encuentra con su propio mundo, se encuentra con cosas que tiene, por ejemplo, en su casa, o con películas, o con elementos que no le son ajenos. Bueno, la modernidad, le hemos dado 20 vueltas con las exposiciones, hicimos Principio Potosí, una exposición compleja donde las hayan, acabamos con como 3x4 calles, con los comisarios, con el público, entre nosotros, una exposición que presuponía traer desde Bolivia obras coloniales y mezclarlas con encargos a artistas, artistas de distintos lugares del mundo, haciendo una equivalencia entre el principio de acumulación primitiva del capitalismo en la época de la conquista española con los procesos de acumulación de capital contemporáneos, y cómo ambos de alguna manera rompían y quebraban las dinámicas sociales y generaban otras, ¿no? Todo este tema convertido en una exposición, yo creo que ahí digamos hemos llegado al límite de la exposición como dispositivo y digamos la capacidad de producir, porque digamos la acumulación de capital que fue necesario, capital tanto económico como simbólico, como diplomático, para traer estos cuadros de Bolivia fue inmenso. Imagínate con Evo Morales, diciéndole que teníamos que traer las obras a la metrópolis, ¿no? Pues fue complicadísimo. Incluso luego ellos reivindicaban que obras del Museo de América de Madrid fueran a Bolivia, y el Museo de América decía que no hay, que eso no vuelve. Claro, sí. Claro, obras obviamente expoliadas primero, y claro, el asunto es que si las llevábamos de nuevo a Bolivia, yo creo que, digamos, ahí no volvían. Curiosamente, nos encontramos, fue una exposición, digamos, diabólica. También hicimos algunas mucho más, delicadas, como la Desvíos de la Deriva, donde hablábamos de la apropiación y, digamos, subversión de los principios Le Corbusierianos en la arquitectura de la Escuela de Valparaíso en Chile y en Brasil. Una colección, digamos, también muy radical en su planteamiento, pero obviamente mucho menos conflictiva. También experimentamos sobre la capacidad expresiva de las imágenes. Obviamente el museo lo que hace es presentar imágenes, y entonces mediante la exposición, a partir de la figura de Avi Warburg y el Atlas de Avi Warburg, no sé si suena, se hizo una exposición comisariada por Josie Duberman en las que, digamos, se ponía a prueba la capacidad de las imágenes para expresar y como, digamos, detonante mnemónico, de esa capacidad de capturar y detonar memoria. Esto, digamos, obviamente es pensar el propio museo, que es lo que hace el museo mediante sus exposiciones. De alguna manera las exposiciones han sido de alguna manera, de algún modo, procesos internos de reflexión crítica. Esta imagen es de una exposición recientemente clausurada de Hans Hacke, que se llama Castillos en el aire, que es, hace una equivalencia entre la especulación inmobiliaria y la especulación artística. A partir de un hallazgo muy curioso, porque nos fuimos, bueno, con unos amigos, llevamos a Hans a los suburbios paralizados en construcción de Madrid, digamos, de estas extensiones de Madrid que se han quedado, digamos, cristalizadas porque no hay dinero para terminarlas. Y curiosamente, este nuevo barrio, una parte del Pau, se llaman así los Paus, en Vallecas, los nombres de las calles eran movimientos de vanguardia. Estaba el arte conceptual, estaba el pop art, y bueno, esto Hans Hacke lo vio, dijo esto, ya, este es el motivo de mi exposición, y a partir de ahí salió la exposición. De alguna manera reflexionábamos sobre el propio principio especulativo en el que estamos viviendo. Bueno. Hemos abordado el tema del feminismo, haciendo lecturas transversales. Inauguramos recientemente de la revuelta a la posmodernidad, que es la última sección desde los 60 a los 80, que es histórica pero no cronológica, pero yo tampoco me quiero, digamos, enrollar demasiado, en el que pone el origen el origen del momento presente, lo sitúa, ahí está, lo sitúa en la, digamos, en 1962, por la independencia de Argel, y ponemos como primera imagen de toda la sala la batalla de Argel, de Pontecorvo. No queremos decir que de la revuelta por posmodernidad sea que un proceso que se abre en el 62 acaba en el 82, sino que inauguramos el inicio de lo que somos hoy, digamos, en vez de situarlo en otro lugar, en un lugar común, digamos, en el pop, en el centro del minimal, etcétera, etcétera, lo situamos en la guerra de Argel y cómo eso sacude a la sociedad francesa y a sociedades occidentales. Bueno, digamos, obviamente utilizamos retóricamente el cine, pedimos disculpas al cine por lo que hacemos con él, porque realmente, digamos, abusamos de él, porque lo ponemos como si fuera una cita, un cuadro. Obviamente la gente nunca va a entrar y ver la película al principio y se va a quedar hasta el final, ¿no? Simplemente ve escenas. Lo que pasa es que la película de Pontecorvo es tan dura que cualquier escena que pongas es suficientemente ilustrativa. Así entras a esta nueva. Inmediatamente lo que llegas es a una sala donde están los artistas centroeuropeos y del norte de Europa de este mismo momento, en el que aparecen, como esta imagen de Filiu, como el tonto. Digamos, esa autoconciencia del artista europeo en este momento de que ha perdido totalmente cualquier centralidad, que su discurso es, digamos, casi banal, ¿no? Pero a través, curiosamente, de ese reconocimiento puede generar ciertas narraciones que de alguna manera se escapan a su reabsorción y a su capitalización. Bueno, aquí vemos cosas de... Voy a ir un poco más deprisa. También, por ejemplo, en este discurso cruzamos las modernidades no europeas y no norteamericanas. Tenemos la obra de Eliot y Zica, cuya titularidad nos disputa, bueno, disputa el es otro de los temas complejos, porque esta obra, digamos, la Tate Modern pagó un pastón, muchísimo dinero, por su exclusividad. Pero los herederos de Eliot y Zica han estado, digamos, dando licencias desde entonces, yo creo que a cualquier institución os lo pida. O sea, que si queréis tener aquí Tropicalia, solo tenéis que tener, claro, necesitáis solo el dinero para pagarles. Pero claro, la Tate está que trina, ¿no? Porque, digamos, tenemos a los loritos tan contentos allí en el museo. De acuerdo. Sin embargo, y este punto es para abreviar, claro, este esfuerzo discursivo, este esfuerzo de autocrítica, digamos, sería exclusivamente narcisista, o podría ser interpretado como un mero narcisismo, un giro retórico que nos haría mucho más, nos proyectaría en el ámbito internacional como el museo crítico, ¿no? El museo que es capaz de pensar en sí mismo, que es de reflexionar sobre sí y tal, si no fuera porque, de alguna manera, estas prácticas discursivas en ámbitos positivos, se combinaban o, digamos, estaban puestas en tensión con otro tipo de prácticas que son a los que me refería antes, nos referíamos antes Miguel y yo, y digamos con las que hemos colaborado. Unas dinámicas que ponen, ya no solamente reconocen que el museo está en crisis, sino que ponen en práctica las consecuencias de esa afirmación, poniendo en marcha procesos en los que se pone en suspenso la autoridad y legitimidad cultural que hasta entonces tenía el monopolio de la institución museo. Es decir, empezar a trabajar con sujetos, con agentes culturales que no solo no tienen ese reconocimiento a través de las fórmulas institucionales, sino que ellos mismos se han constituido, se han instituido en oposición a la cultura oficial o como reacción a lo que identifican como la depredación de la cultura por parte de las instituciones. Esto, digamos, es complejo, porque, digamos, el museo no simplemente puede decir, bueno, chicos, ahora quiero hablar con vosotros, hablar conmigo, somos, digamos, porque esta gente te quiere muerto, básicamente. Bueno, no tanto así, pero, digamos, no es un diálogo sencillo, es un diálogo que se podría decir monstruoso, en el sentido de que no se corresponde con lo que se espera ni de nosotros, ni tampoco se espera de los movimientos. Digamos, ambos tenemos mucho en juego y eso ha sido, yo creo que uno de los mecanismos más interesantes, el que por ambas partes se estaba llegando a la conclusión de que, por una parte, nos estábamos jugando respecto a nuestros propios principios. Por ejemplo, digamos, ahora mismo en este momento de crisis, muchos de los trabajos que hemos hecho con la red de conceptualismos del sur, o los que ahora os describiré con la Fundación de los Comunes, están siendo denunciados por los sindicatos, porque, digamos, por la irregularidad formal en la que hemos incurrido, que no es tal, pero, digamos, el hecho de haber ensayado mecanismos, por ejemplo, de corresponsabilidad en la gestión del dinero público, el hecho de que, por ejemplo, a la hora de publicar un libro conjuntamente de la red de conceptualismo y nosotros, organizar un seminario, lo hacemos a partir de una decisión conjunta de cómo nos gastamos los dineros. Esto, digamos, se entiende muy mal. Yo cada vez que hago una aprobación de gasto me la devuelven en contabilidad, porque no lo entienden. No entienden que yo estoy discutiendo con Miguel si viene su ELI o no, digamos, al seminario de la red. Porque dicen, no, tú eres quien programa, tú eres quien paga, tú eres quien manda. Digamos, y eso, digamos, la institución es el mecanismo que reconoce y que, digamos, y que es acorde con sus protocolos. Porque yo, aunque decida de modo, entre comillas, asambleario con la gente de la red cómo nos organizamos los caudales, al final los mecanismos a los que me obliga el museo es hacer una memoria de aprobación de gasto, afirmarlo yo soy responsable, la firma del gerente, la firma del director. Es decir, que se pone en evidencia el desajuste entre los mecanismos de gestión de lo cultural con los fines y los contenidos en los que estamos desarrollando. La cuestión es que nosotros sabíamos que éramos conscientes de este riesgo, y yo creo estar en lo cierto que, digamos, ese riesgo también fue sentido y es sentido por los propios movimientos, los propios agentes que en principio se autoconstituyen como alternativa a la institución oficial, porque se les puede, digamos, tachar de colaboracionistas, digamos, se pueden introducir dinámicas muy perversas dentro de los propios movimientos por la cercanía a la institución. En esto, digamos, tenemos mucha experiencia. Hace unos años colaboré en un proyecto que se llamaba Desacuerdos, que acabó como el Rosario de la Aurora, porque también implicaba la colaboración entre activistas, artistas, movimientos e instituciones. Las instituciones salieron reforzadas, legitimadas, pero curiosamente todos los activistas acabaron peleados entre sí, porque la relación con la institución grande había generado tales tensiones. Por ejemplo, las feministas en España ya no se hablan. Bueno, ahora empiezan a hablarse de nuevo, pero ha sido 5 años. Porque las feministas, un grupo feminista con el que trabajábamos, unas dijeron que se plantaban, que no querían trabajar con nosotros, entonces otras dijeron que sí, se pelearon con las otras, de los pelos. Bueno, fue un, Pero quiero decir que es enormemente arriesgado, o sea, es un riesgo que se corre desde ambos lados, pero que, por otra parte, yo creo que en los últimos años se ha puesto en evidencia que digamos, hay una inteligencia común en el que, digamos, no hay salida. O es esto, digamos, o es Mad Max, o lo que viene, digamos, se nos va a escapar de las manos, de alguna manera. Y no es que esté mal que se nos escape de las manos, pero de alguna manera queremos participar en la producción o la construcción de lo que va a venir. Y de alguna manera, como no podemos hacerlo solos, digamos, esto es como Barrio Sésamo, solo no puedo, pues, digamos, se produce esa interlocución. Pero, como os digo, esto solo es posible porque se han generado dinámicas de trabajo conjunto que yo diría que hasta ahora no habían sido posibles. Digamos, la desconfianza mutua de alguna manera se ha disipado, posiblemente a través de un trabajo, digamos, de muchos años, pero que, digamos, hace posible, por ejemplo, que el Museo Reina Sofía esté colaborando directamente con un centro social autogestionado, ocupado, de hecho, la Casa Invisible de Málaga, que es uno de los focos de producción cultural, artística y debate político más importantes de la península ibérica ahora, y es un centro autogestionado, ocupado. Yo me he tenido que trasladar 20 veces a Málaga, a hablar con el concejal de cultura, que tiene, digamos, una idea de las industrias culturales no le cabe en la cabeza esto. Sabéis que en Málaga está el Museo Picasso, que es un museo totalmente para turistas, aunque lo intentan ahora, digamos, están dándole un giro, ¿no? Pero es un museo para que la gente que vaya a Marbella o digamos, pase por allí. Luego, Tita Thyssen ha hecho un museo rosa, ¿no? Es un museo, un edificio rosa, maravilloso, donde está su colección con un mal gusto, digamos, terrible, pero también con un tirón turístico. Y ante esa situación, en que el hijo predilecto de Málaga es Antonio Banderas, ¿no? Es el personaje, digamos, el modelo, y va a la Semana Santa y todo esto, pues un grupo de universitarios, activistas, artistas, ocuparon este local y, digamos, empezamos a entablar relaciones con ellos y viaje viene, intentando, digamos, utilizar toda la retórica teórica ininteligible con las autoridades del ayuntamiento para decir, bueno, no sé qué me dice este chico, pero debe ser algo interesante, ¿no? Incluso cuando llegamos allí pensaban que el Reina Sofía quería abrir una franquicia en Málaga. Y decían, claro, ya tenemos el Thyssen, ya tenemos el Picasso, ya solo faltaba el Reina Sofía. Y como fue muy difícil decirles, no, nosotros no queremos abrir una franquicia allí. Digamos, nosotros nos interesamos por esto, digamos, para que no. Y se ha producido a través de la Invisible un proceso de federación de espacios alternativos en el Estado español que ha dado lugar a la Fundación de los Comunes. La Fundación de los Comunes, que es un monstruo también, porque su genealogía viene del activismo, pero es la constitución de fundación y es capaz de interpelar a las instituciones constituidas, ¿no? Y está, digamos, las autoridades están totalmente confusas, no saben cómo comportarse respecto a esto. Y nosotros hemos participado, digamos, en todo esto. Esta es Berta Sureda, la directora la subdirectora del museo, ahí, digamos, discutiendo sobre renta básica, vivienda digna y derechos sociales. Esa es la Casa Invisible, este Pancho, bueno, digamos, grupos de precarios en movimiento. Es una casa preciosa, de todos modos. Os animo, si vais a España, que paséis por Málaga a ver estos suelos tan bonitos de principios del siglo XX. Y claro, lo que ocurrió es que nosotros hemos estado trabajando en todo esto, digamos, en este debate sobre la institucionalidad durante los últimos 3 años. Y de repente, el 15 de marzo ocurre esto. Digamos, cosas de las que nosotros estábamos debatiendo y realizando en pequeñas dimensiones, en proyectos casi de carácter laboratorio, de repente esos principios de crisis de la institucionalidad, de producción de nuevos espacios de lo común, se convierte en los lemas de un movimiento social inaudito, que fue el del 15M, que congregó a millones de personas el año pasado y que, digamos, sigue vivo, sigue, digamos, enormemente activo. Y eso, de alguna manera, nos, digamos, ha sido un subidón, como se puede, se suele decir, digamos, por formar parte de un proceso constituyente vivo, digamos, y que no es simplemente la entelequia de un grupo de activistas, ¿no? De un grupo de, como digamos, la gente que estamos siempre involucrados en estos procesos, sino que de repente gente que nunca había oído hablar ni de Beer, ¿no? ni de Negri, ni de ninguno de nuestros referentes teóricos, se lanzaban a la calle y empezaban a generar consignas de modo espontáneo, como no nos representan, digamos, ¿cómo era? Había una bueno, ahora no me acuerdo, pero eran realmente hilarantes, pero a partir de los mismos principios teóricos que nosotros estábamos debatiendo. Eso nos ha puesto en una situación muy problemática, porque sabéis que también ha habido un cambio político, y claro, la situación del museo dentro de este nuevo contexto, cuando oigáis hablar nuevo contexto en España es siempre terrible. El nuevo contexto quiere decir que ahora somos el buque insignia de un ministerio de carácter conservador, que digamos, acaba de reprobar la ley del aborto, digamos, denunció el matrimonio homosexual, digamos, está recortando la educación y la sanidad. Bueno, la cuestión es que nosotros somos el buque insignia de ese gobierno, en términos culturales, y digamos, nos hemos significado dentro de este proceso. Curiosamente pensamos que el único modo, bueno, ahora tendremos que hacer un poquito diplomacia para digamos, no poner en peligro el proyecto y también apoyarnos en aquellos que curiosamente antes apoyaban en nosotros, digamos, sostenernos de alguna manera de un modo extrovertido. Ahora a lo mejor no podemos hacer un nuevo Principio Potosí, porque el Principio Potosí, la imagen, el emblema del Principio Potosí era una soga que pendía de las columnas de Hércules, del plus ultra, del escudo de la monarquía española, con unos negritos o unos inditos colgando, horcaos. Claro, yo creo que este emblema no creo que eso lo consintieran hacer ahora. Pero, pero aún así, por ejemplo, hemos hecho de la primavera del 15M, esto fue hace muy pocos meses, y ya, digamos, lo que pasa es que estamos en la cuerda floja, como quien dice. Y bueno, la red de conceptualismos del sur es, digamos, el otro campo en el que, digamos, en el que hemos intentado explorar esta nueva concepción de institucionalidad, vinculada también a una redefinición de la noción de patrimonio, un patrimonio que ya posiblemente no se pueda llamar patrimonio en el sentido patriarcal y patrilineal y de posesión, a través de la o a partir de las reivindicaciones o de la, digamos, de la, del tesón de la red de conceptualismo del sur, que impugnaban los procesos de expropiación de los testimonios o de la memoria del activismo o del arte fundamentalmente activista desde los 60 en América Latina, que estaba siendo objeto de compra sistemática por instituciones metropolitanas, y digamos, la colaboración con ellos nos ha servido para, digamos, poner en práctica mecanismos diferentes de digamos, la palabra patrimonialización posiblemente no sea la adecuada, matrimonialización tampoco. Digamos, sería de gestión de, digamos, de la memoria, de alguna manera. ¿Y cuál es el rol de los museos, y sobre todo los museos metropolitanos? Porque nosotros no tenemos que olvidar que somos la antigua metrópolis, aunque sea, digamos, muy lejana, el rol que pueden tener los museos y las infraestructuras en la gestión de esa memoria. Y, digamos, la sabiduría y la inteligencia de la red, digamos, ha sido vital para resolver en casos concretos dilemas dificultosos, por ejemplo. Una de las últimas ocasiones fue el caso del archivo del Grupo CADA de Chile, que sus depositarias estaban tentadas de venderlo. Primero, porque necesitarían el dinero, y segundo, porque no se fiaban, son señoras ya mayores, no se fiaban de la estabilidad política y de la legitimidad del gobierno chileno para manejar eso. Y como conocían las intenciones del museo, no lo querían vender. Claro, el problema es que si hubiéramos aceptado esa oferta, todo nuestro trabajo de debate sobre digamos, modos de gestión de la memoria que no implicaran la expropiación, se hubiera ido al traste. Digamos, todo nuestro trabajo de 3 años o 4 con la red de conceptos Limbus del Sur se hubiera hundido. Lo que hicimos, obviamente porque partimos de la confianza con los integrantes, es comunicárselo a la red y situar o pedirle a la red que tomara cartas en el asunto. Al principio, digamos, hubo enormes desconfianzas por parte de los artistas, porque no sabían quiénes eran estos chicos y qué querían. Querían llevarse nuestro dinero, querían llevarse nuestros documentos, ¿qué querían? Y bueno, después de un trabajo pedagógico muy potente que han hecho digamos, el grupo de la red, trabajando con los depositarios de CADA, finalmente se llegó a un acuerdo de tal manera que se genera una especie de fundación, aunque ese no es el nombre, donde son ellas, junto con algún miembro de la red, digamos los patronos, se deposita el archivo en el Museo de la Memoria de Santiago de Chile y el Reina Sofía paga un dinero por las copias digitales y, digamos, y copias de las fotografías y de los vídeos. No tenemos, digamos, nuestro material original, pero lo que tenemos, eso sí, es la legitimidad provisional, obviamente, de exponerlo. Perdona. Aquí está, digamos. De exponerlo en nuestras salas. Como parte de una narración de la modernidad, digamos, de la que nos sentimos parte y de que, digamos, parte, digamos, o enunciadores legítimos. Una legitimidad, obviamente, provisional, no es una legitimidad que sea de por vida, ¿no? Porque los retos son continuos. De hecho, pues mañana tenemos que hablar, Miguel y yo, sobre, digamos, otro archivo, porque, claro, el problema que tienen este tipo de operaciones es que visibilizan un material y eso, digamos, hace que salgan a la luz multitud de otros archivos y es, digamos, lo que en pequeñas dimensiones es manejable. Cuando se multiplican por todos sitios, digamos, es muy complicado. Entonces, los dilemas, digamos, se hacen cada vez más complejos y también la posición de la propia red de conceptos Limbus del Sur como árbitro, ¿no? ¿En nombre de quién? También tenemos la responsabilidad que adquiere la propia red, es una responsabilidad que a lo mejor, digamos, no pretendíais tener más allá de la denuncia. Y, porque, claro, convertirse en el árbitro de dónde y cómo se gestiona toda la memoria de América Latina, creo que es un poco... Sí, yo creo que sería importante precisar ahí que, digamos, el proceso en el cual esto ocurre es a fines de la década pasada, en el cual empezaba a haber un proceso muy grande de especulación financiera en torno a los archivos. Básicamente, el desmembramiento de archivos que pertenecían a artistas que habían sido parte de todo un momento político muy importante en los años 60 y 70 y cuyos acervos, digamos, habían quedado a la expensa de la precariedad en la cual vivían. En ese momento, digamos, un conjunto de coleccionistas muy ávidos y muy inteligentes también en ver la revalorización económica de esos materiales y además la reconversión de esos pequeños papeles diseminados en un capital muy, muy valioso, digamos, empezaron a comprar esos archivos. Y para nosotros resultaba realmente preocupante ver que estos archivos, que no solamente consideramos como un fragmento de la memoria artística, sino un elemento decisivo, ¿no?, en el cual nosotros podemos todavía redefinir digamos, interpelar la democracia en la cual vivimos, ¿no? De qué manera esos materiales pueden servirnos para pensar cómo estamos construyendo sociedad, ¿no? Es un poco el interés que tenemos en torno a esos materiales. Entonces, en esas circunstancias empezamos a colaborar con artistas cuyos archivos empezaban a ser como desmembrados, ¿no? Y el primer archivo y el primer artista con el cual colaboró fue Clemente Padín, que era un artista, poeta, performer, una de las figuras más importantes del arte correo de los años 60 y 70, militante del Partido Comunista, que estuvo involucrado en los procesos editoriales y que además fue preso durante la dictadura uruguaya, y cuyo archivo había sido confiscado en los años 70, había sido perdido en los 80s, y que de pronto en la última década empezaba a ser desmembrado por los coleccionistas privados. Entonces, en ese momento, la idea era convertir este material en un archivo público, un archivo que nos pertenezca a todos, en los cuales el acceso público esté garantizado. Y en ese momento empezamos a colaborar con el museo, intentando invertir las lógicas tradicionales en las cuales las instituciones metropolitanas empezaban a desplazar los archivos a los centros de poder y más bien utilizando los recursos económicos para consolidar localmente infraestructuras que alojen esos materiales. Entonces, en ese momento empezamos a trabajar con instituciones como la Universidad de la República. En Uruguay hemos hecho lo mismo en CADA, con el archivo CADA, que es un archivo de un colectivo activista sumamente importante que batalló en plena dictadura chilena y que ahora está en el Palacio de la Moneda, en Santiago, estamos haciendo lo mismo en Buenos Aires. Digamos que son como proyectos muy específicos y muy concretos, ¿no? Más que toda la memoria, nos interesa una memoria política muy específica, ¿no? Y tampoco basada en, digamos, porque podría haber un instinto de, de patrimonialismo reactivo, ¿no? Que no nos lo quiten, que es nuestro, ¿no? Y esa reacción es la que la inteligencia de la red ha desmantelado, porque digamos, la cuestión no es el reclamar la propiedad, como los griegos con el Partenón, sino digamos, reclamar la necesidad de un modo que digamos, alternativo a la, digamos, a la compra y acumulación dentro de los focos de poder artístico y en aquellos lugares, en aquellos contextos donde su contextualización o su activación digamos, pueda digamos, tener efectos más inmediatos o más profundos, aunque sin digamos, presuponer una propiedad de la obra. Digamos, la fundación, bueno, digamos, la gestión del archivo CADA o la gestión del archivo de Clemente Padín, digamos, no están basadas en la propiedad de la obra, sino en, digamos, en quiénes son los agentes que tienen que intervenir y decidir sobre cómo aquello debe ser y en qué condiciones debe ser activado. Y siempre desde una situación de debate y de debate crítico, es decir, que la red de conceptualismos del sur no es un frente común de acción, es un lugar de pensamiento crítico continuo, donde están digamos, debatiendo sí, no, qué, cómo, es decir, que no es un comando de intervención, aunque en algún momento digamos, actúe como tal, ¿no? Pero tiene esa... Claro, y obviamente nos está ayudando a resolver en el caso concreto el gran interrogante sobre qué significa el patrimonio, de quién es, quién tiene legitimidad para gestionarlo, todos estos problemas que son problemas metafísicos fundamentales de la institución cultural contemporánea, los estamos, en nuestro trabajo con la red de conceptualismos del sur, los estamos resolviendo en el caso concreto y digamos, a partir de ahí generar una especie de inteligencia que permitiría el imaginar modos diferentes de institución. Aunque como no que quiero acabar con... Bueno, si tenéis todavía ganas podemos preguntar. Pero todo esto es un proceso muy complejo de negociación. Yo recuerdo cuando llegué al Museo Real Sofía, la gerente me decía, y bueno, ¿cuándo vas a tener todos los archivos digitalizados? Digo, no lo sé. De hecho, digamos, yo creo que algo hemos hecho, pero digamos, no iban a ir por ahí los tiros, ¿no? Pero digamos, esa búsqueda de resultados que muchas veces quieren las instituciones, nosotros no se lo hemos dado. Y otra cuestión es que estos procesos, estos protocolos que vamos ensayando, nosotros querríamos que a partir de que nosotros trabajamos así, no se pudiera trabajar de otro modo. Es decir, que generara precedentes, jurisprudencias, ¿no? Que al hacerlas visibles, implicara que otras instituciones ya no van a sentirse tan a gusto comprando, ¿no? Bueno, la verdad que no sé si les importa demasiado, pero digamos, adquiriendo masas de archivos. Pero la cuestión es que este es un deseo en el que hemos estado trabajando, de generar protocolos a nivel pequeño que, digamos, que permitan imaginar escenarios diferentes. Luego ocurre que digamos, los movimientos involutivos son muy potentes. Es decir, que digamos, igual que hemos avanzado, todo esto digamos, puede caer todo para atrás. La cuestión, y yo creo que en este sentido es lo que yo querría lanzar aquí, es que digamos, el, el carácter, digamos, la ejemplaridad del trabajo que pueda haberse derivado de nuestra relación, por ejemplo, con la Fundación de los Comunes o con la Red de Concierto del Mundo del Sur, debería sobrevivir a la contingencia de que mañana, digamos, a Andrea Sofía nos echen. Digamos, a nuestro director le quedan 3 meses de contrato y puede ser renovado o no. Y, digamos, el contexto político actual daría razones para pensar que pueden, digamos, no renovarle. Y, digamos, todas estas dinámicas se verían frustradas. La cuestión es, digamos, al menos en lo que respecta a la Reina Sofía, pero eso no invalida que esos protocolos, estos modos de hacer, digamos, haya generado una especie de know-how que pueda ser reutilizado en otros contextos. Eso yo creo que sería, incluso yo creo que en el caso de la Red de Concierto del Mundo del Sur, la red sobrevive con salud después de 5 años ya, ¿no? Sí, 5 años. Pero si desapareciera por contingencias múltiples, biográficas, yo qué sé, creo que, digamos, las dinámicas que ha puesto en marcha son suficientemente relevantes como para que tampoco importe mucho si como tal red, ¿no?, como tal agencia desaparece, porque esos, digamos, precedentes se han generado. Bueno, yo sí tenía algunas preguntas y de ahí podemos como abrir el diálogo general. Me parece bien interesante, digamos, todo lo que has estado contando, porque creo que queda bastante evidente, digamos, cuáles son las posibilidades que ustedes han encontrado para pensar un modelo de museo que está como decidido a colaborar en la construcción de una esfera pública crítica, digamos. Una esfera pública que está marcada o que esté marcada por el conflicto, ¿no? Digamos, la posibilidad de reincorporar una serie de temas que están como borrados, ¿no?, por el consenso, creo que es uno de los asuntos que estaba como presente en las exposiciones que han intentado llevar a cabo, lo cual es también, creo, un intento de resistir ante la conversión de la esfera pública en una esfera del espectáculo, ¿no? Y yo creo que ahí sí es interesante pensar, por ejemplo, la atención que han tenido en discusiones que tienen que ver con lo que se pueden llamar las minorías sexuales, por ejemplo, ¿no? La manera en la cual han incorporado como un sujeto claro dentro de las exposiciones la cuestión de la diferencia sexual, por ejemplo, ¿no? Discusiones que tienen que ver con sujetos trans, con la patologización de la diferencia, que creo que son temas como sumamente importantes de discutir. Bueno, tú lo has mencionado ligeramente, pero creo que eso, me pregunto qué tipo de reacción puede generar, ¿no? Yo creo que es interesante también porque uno de los asuntos más interesantes de cuando hablamos de arte tiene que ver con el hecho de que no solamente se generan objetos, sino se genera sociabilidad. O sea, el arte en sí es una práctica social, ¿no? Y lo que genera son relaciones sociales, además de la mera mercancía, ¿no? De hecho, creo que en el último libro que escribió John Holloway, me parece que es una distinción muy interesante entre trabajar y hacer, ¿no? La idea de trabajar como una acción, digamos, que genera mercancías concretas, que genera bienes, que son intercambiables, y la idea de hacer como un espacio que lo que hace es generar relaciones sociales, que no necesariamente se rigen bajo la lógica del número, ¿no?, sino que operan más en el ámbito de la subjetividad, ¿no? Yo creo que en ese sentido la idea misma de pensar un museo tendría que necesariamente correrse, ¿no?, de las lógicas de mercado, y un poco yo creo que el reto más bien es cómo correrse de eso, porque parece tan fuerte, ¿no?, y la misma idea de industria, el museo como industria. Bueno, nosotros estamos insertos dentro de una, digamos, de un contexto productivo, es decir, nosotros fundamentalmente tenemos que dar cuenta al museo respecto a los números, digamos, porque esto sostiene la economía de, digamos, del centro de Madrid. No sé hasta qué punto es cierto, porque luego al hacer los números es curioso que muchas veces esto ha tenido más una verdad ideológica que una verdad práctica. Digamos, esta idea de que la cultura tenía que incorporarse como uno de los fermentos de la riqueza económica, luego no ha sido tan cierto, pero ha sido fundamental a la hora de redefinir y situar el rol que tenía que tener la cultura en la sociedad como, digamos, detonante de riqueza económica o incluso de cohesión social, eliminando el rol que podía tener la cultura como estímulo de esfera pública, de debate, de negociación de las diferencias, etcétera, etcétera. decir, que esto, digamos, es complejo, pero estamos ahí en ese contexto. Es decir, el propio edificio, el propio capital que se tiene que movilizar para abrirlo todos los días. O sea, todo esto, digamos, no podemos ser ingenuos, digamos, estamos dentro de ese marco de acción y es difícil abstraerse de ello. Y yo creo que en ese sentido, el que tengamos individuos o agentes que nos están interpelando y nos están recordando que, digamos, que lo que somos, de alguna manera, es enormemente positivo. Porque así nos vemos con la, digamos, con el valor para experimentar desde el ámbito que nos es propio, que diríamos que es el de, digamos, de, el, de la, el del juicio crítico vinculado a las prácticas artísticas, con, por ejemplo, nuevos modelos de subjetividad. Porque el museo, como las instituciones disciplinarias, han sido fundamentales en generar modelos de sujeto, el modelo de sujeto autónomo, burgués, etcétera, etcétera. Uno de los campos, si tenemos que revisar críticamente, digamos, el propio museo como modelo, como generador o donde se reflejan las subjetividades, obviamente tenemos que dar cabida a aquellos campos donde se está produciendo un desplazamiento en la subjetividad, en las subjetividades hegemónicas. Y no ha sido básicamente que hayamos decidido irnos a lo exótico y hacer, digamos, y buscar a los trans que había por allí, digamos, y vinculados al museo, porque obviamente tanto los artistas como los teóricos ya trans y trabajando colaborativamente con ellos, digamos, ya ha generado un campo que, digamos, simplemente lo que hemos tenido es que permeabilizar el museo a que esos debates entren. Obviamente, lo que tampoco puede hacer el museo es inventarse debates, puede catalizarlos alguna vez y puede, digamos, ser suficientemente permeable para permitir que entren. Lo que es cierto, es que, y eso sí que depende de nosotros, es de detectar cuáles son los debates que son, digamos, vitales para el proyecto que nosotros tenemos. Y el modelo de la subjetividad es fundamental. Entonces, igual que estamos trabajando sobre, digamos, en términos, podríamos decir, más clásicamente marxistas, con, digamos, la fundación de los comunes, también podemos estar trabajando en otro tipo de política que muchas veces no ha encontrado acomodo dentro de la izquierda convencional, como es el de los debates sobre el nuevo modo de subjetividad y nuevos modos de incorporación de las identidades. Y, digamos, el hecho es como, digamos, explicar luego esto, digamos, a los públicos, digamos, a los 2 millones de visitantes que nos vienen a ver. Eso es, digamos, hay que hacer verdadera... Ahora tenemos una función de Shadow Hayes, digamos, que está actualizando ese tipo de debates, pero, digamos, es una de las incógnitas que tiene que enfrentarse todavía el museo es cómo la exposición y cómo el propio, digamos, carcasa física del museo es capaz de, digamos, de generar efectos, ¿no? de golpear a, digamos, a la sociedad de un modo efectivo. Porque, digamos, los ritos están tan codificados que, digamos, es una gran incógnita. Cuando nosotros hacemos un seminario, un debate con la red, digamos, pues parecemos que hemos cambiado el mundo, ¿no? Nos reunimos el año pasado en Lima durante 3 días, perdimos kilos, estuvimos allí. Normal que luego la comida limeña es tan buena que nos compensaba, pero, digamos, daba esa impresión de que habíamos transformado el discurso y que el mundo, digamos, iba... Pero claro, luego sales y tienes que montar una exposición que se inaugurará ahora en octubre en el centro de Madrid, ¿no? Expuesta a la visita de gente de procedencia muy diversa, muchos de ellos turistas internacionales, que yo no quiero, digamos, turistas, digamos, hay de todo, pero, digamos, cómo el discurso que se generó en ese contexto y que ha dado lugar a este dispositivo de exposición, digamos, va a impactar, va a generar efectos en la persona, las personas que vengan a verlo. Eso es una de las grandes incógnitas que yo creo que comparte el museo con todo el sistema del arte, ¿no? En cierta medida. Ahora, yo creo que tu departamento, a diferencia de otros departamentos del museo, tiene una velocidad distinta, que yo creo que le permite responder a la coyuntura política de una manera también diferente. Y eso me parece que es un aspecto interesante de pensar. Sí, yo supongo que sí, supongo que sí. Lo que ocurre que es cierto que también estamos, perdonad que llore un poco, somos mucho más permeables, más rápidos, nos podemos involucrar más profundamente en los procesos, pero es cierto que eso es a cambio de ser invisibles o cuasi invisibles dentro de la estructura del museo. Es decir, que digamos, a mí me dicen básicamente, Jesús, haz lo que quieras, pero que no se entere nadie. Que no se entere nadie. Yo creo que a lo que me refería era que los otros departamentos, por ejemplo el departamento de exposiciones, tiene una temporalidad o un ritmo que exige un tipo de planeamiento, un tipo de gestión que se alarga en el tiempo, o sea que realmente requiere una cantidad de esfuerzos y de recursos monumentales. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en una muestra que inaugura en octubre, que es sobre los 80, una muestra sobre visualidad y acción política en América Latina, ¿no? Intersecciones entre estética y activismo. Y es una muestra que digamos, en su gestión como tal, toma pero un periodo larguísimo, ¿no? Y yo creo que el Departamento de Actividades Públicas, también por la escala más menor en la cual opera, tiene una suerte de fluidez que le permite generar ese tipo de alianzas, que pueden ser con movimientos sociales o con intelectuales, digamos, que podrían responder, o sea, podrían, no tiene por qué necesariamente hacerlo, ¿no? Pero sí parece que hubiera como la... yo al menos cada vez que he tenido que trabajar con el museo siempre he sentido que fluye más, pese a todos los problemas que pueden haber, con el Departamento de Actividades Públicas que con exposiciones, que sí realmente hay como un aparato distinto, ¿no? Que yo creo que las temporalidades son diferentes. Yo no sé si somos, por ejemplo, posiblemente seamos más rápidos, tenemos una capacidad de reacción más rápida, pero también tenemos una temporalidad mucho más lenta porque, digamos, nosotros no estamos sujetos a los resultados y al producto, a la inauguración como en las exposiciones. Nosotros hemos estado trabajando en las cartografías de la red de conceptos del sur durante 3 años, o sea, con un proyecto cuyos resultados son exclusivamente unos tochos, cuya circulación no es nuestra, pues está en mi despacho y no los ha visto nadie. Digamos que la circulación está en manos de la red. Pero han sido 3 años de trabajo, de gestión complicada, de unos 300 o 400 facturas pormenorizadas de cada uno de los investigadores, digamos, un trabajo de dotar a la red de un sustrato, de una estructura que la permitiera financiarse y moverse, bueno, y hacer lo que quería hacer de alguna manera, en parte. Y digamos, eso es una temporalidad sin, digamos, pero es el ritmo transnacional, claro, sí. Por ejemplo, si trabajan con la Universidad Noma en hacer una actividad sobre activismo, respondiendo a lo que está pasando, claro, en las calles, eso, exacto, ocurre, digamos. Eso ocurre, claro. Sí, pues eso me refiero. Son espontáneos, pero a la vez, simplemente porque no estamos sujetos a la producción de, digamos, la inauguración, al deadline, que están, digamos, sujetos al resto. También el departamento, son los tiempos, los nuestros son los tiempos de la educación. Por ejemplo, la educación nunca puede ser rápida, o sea, los procesos educativos son siempre muy largos. De la investigación, que obviamente la investigación tiene unos tiempos que no pueden ser reducidos a la investigación de una exposición. Nosotros, por ejemplo, somos conscientes de que hemos colaborado desde nuestro departamento a que ahora, vaya a haber una exposición. Nosotros hemos colaborado, pero nosotros no teníamos en mente nunca la exposición. Nos hemos estado trabajando con vosotros sin esa finalidad. Y lo interesante también es que nosotros pensamos que el resultado de las investigaciones tampoco va a ser la exposición, sino que digamos, después de la exposición digamos, va a seguir digamos, funcionando. En ese sentido, es como la venganza del pequeño, ¿no? Porque la exposición tiene un elemento que creo que es muy frustrante, y es que se inaugura y se cierra. Si hay suerte, hay catálogo. Pero tiene una temporalidad del acontecimiento y unas dinámicas de trabajo que yo no envidio a mis compañeros de exposiciones, porque son, digamos, es que empiezan con una y luego tienen que olvidarse y empezar con la siguiente. Es enormemente violento, yo creo. Y en nuestro caso el seguimiento es mucho más empático, cercano, conflictivo muchas veces, pero tenemos la posibilidad de sentarnos y discutir sin saber que tengo que ganar yo sí o sí porque la inauguración tiene que ser tal día. Mientras que cuando las negociaciones son con el Departamento de Exposiciones, digamos, se sabe que digamos, hay unos protocolos que hay que cumplir y que esos no se pueden cambiar. Aunque también hay que reconocerles el valor, porque organizar una exposición con un comisariado casi asambleario, como ha sido la red, eso digamos es fino también, ¿no? No sé si hay preguntas. Sí. Sí. Sin embargo, de alguna manera a mí me queda algo volando, y es que la mayor parte de museos, si te digo desde un punto de vista súper personal, son instituciones supremamente endurecidas, ¿sí? No importa que vayan 1,000,000,000 de personas al año al Metropolitan, ¿sí? Vayan el día al Metropolitan un poco con todo el respeto, con la misma interés que pueden ir al teatro en Broadway en la noche, ¿verdad? Sin embargo, las que entran en crisis, digamos, son estos museos o estas instituciones como tal, porque digamos, el arte y los artistas no entran en crisis porque el arte y los artistas siguen trabajando, siguen produciendo y desde hace varios años para acá producen ni siquiera el mal, sino con el total desinterés de la institución. No lo digo que sea desinterés de parte de la institución como tal, sino que el artista de alguna manera hoy día se considera serio si dice yo por qué voy a exponer en un museo, o sea, por qué lo voy a hacer, realmente mi obra necesita estar en el museo o no necesita estar allí. Entonces de pronto lo que a mí me queda, a partir de lo que se está platicando un poco volando, es que tendría entonces o que la institución reconocer esos procesos que se están volviendo supremamente independientes de todo aquello que se ha endurecido, y para eso tendría que reconocer los procesos de los artistas que siguen siendo supremamente vitales, que no sean, que si se endurecen se transforman y se quedan en el tiempo. Pero entonces tendría la institución que cambiar su postura frente al mismo arte y frente a de la producción de los artistas, y a decir quiénes son los artistas, qué lo hacen y cómo lo hacen. Obviamente nosotros tenemos aquí en Cali, digamos, un contexto completamente diferente. Nosotros no hemos pasado, digamos, por una dictadura ni por una revolución como los mexicanos, pero tenemos, digamos, otras circunstancias de contexto que darían particular la función de una institución como el museo, incluso las mismas instituciones académicas, pero se requeriría un reconocimiento. Yo creo que lo que describes es sintomático, digamos, de la inadecuación, el hecho de que los artistas que tú describes no tengan ningún interés en exhibir o no consideren que su obra es exhibible dentro del formato del museo, es un síntoma de, básicamente del descrédito o de la inadecuación del museo que he intentado yo describir, ¿no? Esa rigidez que tú hablas, ¿no? Sin embargo, yo no creo que, digamos, la solución sería digamos, que el museo reconociera, digamos, obviamente, como tú dices, que para que lo reconociera, ese tipo de dinámicas tendría que cambiar, tendría que hacerse, digamos, tendría que refundarse de alguna manera. Lo que ocurre es que yo discrepo, tal vez porque no soy artista, yo nunca he trabajado, nunca he sido comisario tampoco, me caen bien los artistas, pero no tengo una, digamos, una empatía, como tú has sido comisario, tú, digamos, es tu mundo, ¿no? Pero yo soy profesor universitario y realmente considero que a la vez que el museo tiene que, digamos, reorganizarse digamos, respecto a la obra, digamos, y al artista como productor o como agente, como hacedor, si quieres, ¿no? También tiene una responsabilidad mayor incluso respecto a la esfera pública y, digamos, al imaginario social, no sé, digamos, es decir, que el museo no es de los artistas, es un debate eterno que tengo yo cuando me reúno con la Asociación de Artistas Visuales, que quieren su parcela dentro del museo. Mira, digo, chicos, el museo no es vuestro, el museo no es de los artistas. Tampoco es de sí mismo, ¿no? Tampoco es del propio museo, tampoco es de la institución, tampoco es del Ministerio de Cultura, que es lo que pretende el Ministerio, ¿no? Que el museo es suyo. No es de los burócratas, pero tampoco es de los artistas. La cuestión es... obviamente no es ajeno, obviamente, a los artistas, ¿no? Por supuesto tiene que estar, digamos, el primer síntoma de su inadecuación es lo que hemos dicho, digamos, que a los artistas les importa un rabo en el museo, no quieren pasar por el museo porque, digamos, no lo reconocen como un vehículo adecuado, ¿no? pero esa inadecuación no es exclusivamente respecto a los artistas, sino porque es un instrumento de mediación o de comunicación o de, hacia lo social inadecuado. Entonces ahí tienen que establecerse más, digamos, interlocutores a la hora de redefinir, digamos, el rol de la institución, no exclusivamente el de los artistas. Simultáneamente a que respecto a los artistas. Obvio, es algo que también posiblemente tuvieran que hacer los artistas. Digamos, no es exclusivamente el museo, yo creo que es el propio campo, aunque no me gusta el campo, la noción de campo artístico, ¿no? Digamos, el propio ámbito de producción o de acción artística. Me gusta que Holloway ahora ha reivindicado la noción de acción, me parecía que estaba muerta. Porque, digamos, el modelo productivista ha sido tan potente en los últimos años que daba la impresión de que la noción de acción estaba periclitada. Pero bueno, ya me debe dar la referencia. Sí, yo creo que ahí, digamos, si nos ponemos a pensar qué es lo que produce un museo y enfocamos de que un museo lo que pone en juego también son, o principalmente son narraciones, ¿no? La pregunta es qué tipo de narraciones se hacen. O sea, digamos, yo necesito un museo no como artista, sino por el tipo de urgencias que pueden haber, ¿no? Y de qué manera, ante esas urgencias políticas, éticas, estéticas, el museo puede poner en marcha un conjunto de narraciones que puedan responder a ellas, ¿no? Que puedan además hacer girar, hacer mirar de otro lugar, ¿no? Los circuitos de flujo, las circulaciones establecidas, porque finalmente si pensamos... Las redes de circulación que tenemos son las redes de circulaciones de poder que ya están dadas, ¿no? Y muchas veces esas redes de circulación además responden a la circulación del capital como tal, ¿no? Entonces la pregunta es cómo se pueden abrir otro tipo de formas de circulación, cómo poner en marcha esa otra forma de circulación. Sobre todo cuando estamos atravesados por el capital, todos. Es decir, que digamos, no hay campo en que no lo esté. Digamos, el museo para abrir las puertas necesita no sé cuántos miles de euros todos los días. Es decir, que, y sabemos que tenemos un impacto en el mercado, a pesar de que la política de exposiciones del museo haya sido lo menos mercantil que uno se pueda imaginar. Sin embargo, sabemos que tenemos un impacto. Es decir, que estoy, digamos, contigo, que nuestro fin, uno de nuestros fines es generar narraciones o generar la posibilidad de la narración en un momento en que da la impresión de que solo hay una narración. Y digamos, el hecho de generar difracciones de la narración hegemónica una vez que entras en el museo. Y eso yo creo que es, digamos, si consiguiéramos eso sería magnífico. Lo que ocurre es que hacer eso no es simplemente un ejercicio discursivo, es un ejercicio, digamos, bueno, como hemos estado intentando dialogar aquí, es un, digamos, va más allá, implica, digamos, un replanteamiento de conceptos de autoridad cultural, de quién enuncia, para quién enuncia, qué valor tienen digamos, los artefactos con los cuales montas esa enunciación, y esos son, digamos, temas, digamos, muy peliagudos, sobre todo en una institución de la visibilidad, porque el museo es como un faro de la visibilidad de un museo nacional. O sea, creo que en ese caso es cierto que la época de los grandes museos espectaculares debería, como los dinosaurios, debería estar acabando, creo, de alguna manera, y que, digamos, debería haber otros pequeños mamíferos, ¿no? que de alguna manera retomaran el trabajo, simplemente porque digamos, la estructura es demasiado pesada, no solo económicamente, burocráticamente, sino también es un objeto concebido inicialmente para la propaganda, entonces es complicado de manejar, en otro sentido, quiero decir. No sé si hay más preguntas. Cuando ustedes comentan la memoria, la percepción, el discurso de la pasión y que la experiencia, ¿hay alguna manera de medir Es complicado porque los sistemas, lo mejor es cuando alguien se acerca y te dice, digamos, que le ha interesado mucho lo que... Es como cuando, como yo soy profesor en la uni, cuando alguien después de unos años, un alumno dice, joder, digamos, las clases que me diste me ayudaron mucho y tal. Es muy difícil medir ese grado de efecto. Primero porque para eso debería haber un... Antiguamente existían unos individuos que eran los críticos que tenían autonomía, tenían, digamos, ejercían el juicio crítico y utilizaban los medios de comunicación, los periódicos, para anunciar ese juicio crítico y de alguna manera, aunque no eran el público, pero de alguna manera intentaban encarnar lo que el público, digamos, asimilaba o no y interpelaban al museo, etcétera, etcétera. Desgraciadamente creo, es mi punto de vista, que ese oficio y esa posición del crítico está muy difusa ahora, es muy difícil. A mí me gustaría que cuando hacemos algo bien o mal, los críticos nos lo dijeran, pero no ocurre. Digamos, porque claro, no vamos a hacer un referéndum cada vez que, o una encuesta después de la exposición, preguntando a la gente si le ha gustado o no. Pero es cierto que yo la verdad que me siento mucho más a gusto dando clase, porque lo bueno es que te das una clase, la das bien y lo estás viendo, digamos, tienes un feedback inmediato. Montas una exposición, a mí la soledad del director de museo me parece aterradora, porque digamos, generas, propones y digamos, y la gente viene, pero no sabe realmente qué piensan, que pues es un es muy difícil de todos modos. Sí, necesita un tiempo, efectivamente. Yo creo que pensaría ir. ¿Quería decir algo? No, yo creo que pensaría la respuesta ante esa pregunta también en términos de que lo que produce un museo, digamos, o lo que podría producir, digamos, no necesariamente es posible cuantificar bajo la lógica numérica. Porque yo creo que ahí más bien, y eso tal vez es sensible a la estética o al arte como tal, lo que se pone en juego es una especie de lógica de la improductividad. O sea, son cosas que en realidad no sirven para nada. O sea, si uno se pone a pensar esta especie de esquema productivista al extremo, digamos, donde todas las cosas tienen que tener un lugar, una función, la idea del pensamiento, ¿no? El momento en el cual una imagen, digamos, la palabra como tal, una experiencia, se incorpora al cuerpo, ¿no? Riñe directamente, ¿no?, con esta especie de demanda, ¿no?, de producir, de fabricar hechos concretos, cuantificables, medibles, que funcionan para la estadística, pero que en realidad no funcionan para nada más, ¿no? Más bien, yo creo que hay una especie de horror, de temor al cual estamos casi supeditados, en el cual todo tuviera que tener una funcionalidad cuantificable. Yo creo que más bien la cuestión es cómo es posible corrernos de ese tipo de esquema. Es complejo, pero es urgente, ¿no? Más bien, creo que una de las funciones de la estética como tal es justamente abrir esos espacios. O sea, en un momento donde el consenso general dice que no es posible pensar que tenemos que entregarnos a la especulación infinita, abrir un espacio como este, por ejemplo, para estar reunidos aquí diciendo esto, es importante. Y eso es como ir en contra del consenso, precisamente. Sí, pues como respecto a todo esto que se está discutiendo, como es desde lo que sucede en el caso local, pues como en Cali, con la zona tertulia y con diversos museos también en Bogotá o en diferentes lugares de Colombia, también es como está que en el museo se ha visto como una institución que es generadora de conocimiento, que eso en cierta forma eso también como que quita ese peso de generar cosas de espectáculo y industria cultural y verse desde otra forma, ¿ya? Como poder salirse de cómo definir esta institución museo a partir del Ministerio de Cultura o sí, como desde estas instituciones estatales, cómo posibilitar la forma de verlo o definirlo desde otros campos, ¿sí? Que eso es como la necesidad que se da en este momento cuando hay como un combate con unas nuevas definiciones desde la industria cultural o desde el espectáculo, cómo poder decir, no, es que podemos recibir recursos o podemos nos autogestionarse, qué sé yo, porque tenemos estas exposiciones que pueden ser como dispositivos pedagógicos, impresión, porque solo llevo 2 o 3 días en Colombia, pero digamos muy intensamente a través de la interlocución con los alumnos de la maestría en museología, me da la impresión de que por un lado se está produciendo un auge de las industrias creativas, procesos que pueden ser parecidos a los que hemos sufrido en Europa en los últimos 10 años, pero lo que sí percibo es en mis interlocutores una conciencia, una capacidad crítica, un saber que nosotros no teníamos. Es decir, que al hablar con los alumnos que proceden de Bellas Artes, de Arquitectura, de Sociología, los alumnos que forman parte de este grupo, obviamente es un grupo muy particular, ¿no? Porque están matriculados en un máster de gestión de museos. Lo que sí percibo es una conciencia muy rigurosa, muy precisa y muy crítica de lo que está ocurriendo. Es decir, que yo creo que ese es un valor que a mí no es que me haya sorprendido en absoluto, porque dirijo una tesis a una alumna colombiana, es decir, que tengo, aunque se fuera a la distancia, conocimiento de lo que ocurre aquí, pero me ha interesado muchísimo ver que apenas ninguno de mis alumnos se ha puesto de lado ciegamente las industrias creativas, de que solo puede sobrevivir aquel proyecto cultural que sea rentable. Todo este tipo de discursos no solo no se ha tenido, sino que justamente lo contrario, había una conciencia, una inteligencia sobre lo que está ocurriendo en el país y lo que podría hacerse como alternativa muy, muy aguda, que no sé hasta qué punto es sensible, ¿no? Pero creo que hay un nivel de conciencia muy, muy alto que nosotros no teníamos. Evidentemente nosotros no teníamos hace 10 años, donde nos tiramos como locos a las industrias creativas. Y ahora todas las infraestructuras que se generaron para enmarcar esas industrias creativas están en ruinas, porque no tienen contenido. No sé si te respondo, pero yo creo que en el ámbito local, no sé si el de Cali, pero supongo que por la cantidad de asistencia que, y las preguntas que hacéis, creo que también existe, creo que sí. ¿Cómo era el rol de los museos de arte moderno en Europa? ¿Cómo funcionaban? ¿Qué impacto tenían en el medio? Bueno, yo creo que en la posguerra mundial, dentro de la reconstrucción, en términos de estado de bienestar de Europa, se dotó al museo o a las instituciones del Estado de un rol de servicio público que no sé hasta qué punto sería efectivo o no, pero que reinventó de alguna manera lo que era la cultura burguesa y lo que era el museo burgués, el museo del canon, y estimuló el desarrollo de programas pedagógicos, de cercanía a la ciudadanía. Es decir, el museo del welfare state, del estado del bienestar, en Alemania, en Francia, en España no, porque llegamos muy tarde, tenía ese carácter que heredaba en la noción modélica del museo de la ilustración burguesa, pero lo redefinía en términos de servicio público. Servicio público similar al de la educación y al de otras instituciones del Estado. Ese rol de servicio público, posiblemente muy paternalista, pero dio lugar a dinámicas muy interesantes. Lo que es cierto es que esos procesos se revirtieron o se vieron involucrados en otros procesos especulativos a partir de los 90, donde los museos les exigía otras funciones que las del servicio público. Se les exigía, a través del efecto Bobul, por ejemplo, el convertirse en polos de regeneración urbana en términos económicos, en convertirse en polos de la transformación de la estructura económica de la ciudad, del sector industrial, del sector. Se convirtieron, en cierto modo, en cómplices de procesos que ya no tenían que ver con el servicio público en sentido estricto. Y solo seguían la razón de Estado. digamos, habían dejado de la razón de Estado, que además ese Estado estaba al servicio de otros poderes que no eran, digamos, la ciudadanía. O sea que yo creo que hay, digamos, hubo un modelo de museo de posguerra que es el que de alguna manera se añora nostálgicamente de alguna. Pero obviamente tenemos que también tener en cuenta que la noción de ciudadanía que se manejaba entonces no es la que se puede manejar ahora, porque ahora, esa ciudadanía del estado del bienestar se considera como homogénea, igualitaria, horizontal, digamos, mientras que ahora la noción el propio reconocimiento de otras subjetividades hace que el hecho de que ya no estemos en una sociedad estructurada identitariamente, ni en términos nacionales ni en términos de clase, hace que este modelo no sea recuperable en sentido estricto. Luego ocurre que a lo mejor fantasmáticamente como proyecto sí que se puede reactivar, ¿no? De alguna manera. Es que pienso que digamos en América Latina no sé muy bien hasta qué punto, pero digamos yo estuve en el museo en una especie de, digamos, de programa que se dio a estas instituciones, el museo de arte moderno de Río de Janeiro, y se percibía como una especie de nostalgia de una época en que el museo de arte moderno de Río de Janeiro tuvo de verdad un impacto, fue el centro, digamos, de una discusión donde por donde comenzaron la producción de muchos artistas y el encuentro con el público y la discusión y tal. Y un poco, digamos, como que se miraba con nostalgia porque era una cosa que ya eso no es. Pero eso no quiere decir que esos debates no existan. Y es un poquito, digamos, yo creo que también lo que muchos talentos ven, digamos, perciben con el Museo de la República, digamos, o en Bogotá con el Museo de la República, que inclusive, digamos, es más problemático, me parece a mí, mucho más complicado que la historia, digamos, de la Reina Sofía, que tiene solamente 20 años de eso. Esto está en 1960, ¿no? Tanto tiempo que ha pasado. Yo creo que esa nostalgia, yo creo que mientras no se intente reivindicar ese rol hegemónico del museo, que era el lugar donde ocurrían las cosas por antonomasia, pueden seguir ocurriendo. Lo que pasa es que, claro, yo creo que hay una cura de modestia que tienen que hacer las instituciones. Una cura de modestia, digamos, en el sentido de que la única posibilidad de que sigan ocurriendo cosas, digamos, en el museo es renunciando a ese rol, digamos, hegemónico. Por ejemplo, en mi museo, cuando ocurren las cosas más interesantes son en el sotanillo, digamos, en las aulas digamos, donde se reúnen un grupo, digamos, a debatir, y no, a lo mejor no ocurren en el gran auditorio de 400 personas, digamos, donde realmente, digamos, lo que se hacen son otro tipo de enunciados mucho menos interesantes, quiero decir. Entonces yo creo que ahí está el quid de la cuestión. El que cualquier espacio, ahora mismo lo interesante del momento actual es que cualquier espacio es bueno. Para, digamos, hay que aprovechar tácticamente cualquier espacio para. Es algo muy personal. ¿No sale un bebé? Pues eso. Creo que cualquier espacio es válido para establecer debates. Y eso lo percibe incluso la nueva generación. Yo recuerdo en un debate, el antiguo antagonismo no quería saber nada de las instituciones. No querían, los antiguos antagonistas, movimientos, no querían nunca establecer relaciones con las instituciones, porque éramos el otro malo. ¿No? Pero ahora, digamos, la gente es mucho más pragmática y táctica. Digamos, ¿por qué no establecer este debate en la Reina Sofía si nos pone el proyector? Nos paga el viaje y nos permite reunirnos aquí de un modo mucho más cómodo que en el frío de la casa ocupada, ¿no? Y se hace, pero también porque hay una, digamos, una nueva generación que a lo mejor no ha heredado esas dinámicas de, digamos, más maniqueas, ¿no? del viejo antagonismo. O sea, yo creo que hay una situación interesante, ¿no? Que lo ocurre que y el pequeño problema que hay es muy difícil construir posiciones hegemónicas, digamos, fuertes, que puedan hacer de alguna manera transformar las cosas radicalmente, porque lo que estoy defendiendo aquí es modestia, grupos pequeños, ocupación, son elementos siempre menores. Y esto, digamos, hay que ser conscientes de que tiene sus límites, ¿no? Que no es, digamos, esta movilización micro, digamos, no puede aspirar a transformaciones inmediatas o, digamos, o estructurales de a la noche a la mañana. Por ejemplo, todo el movimiento 15M ha estado haciendo múltiples acciones asamblearias en todos sitios, pero están un poquito cansados porque llevan un año y medio de acción y, digamos, son incapaces de erosionar, digamos, las columnas del Parlamento, ¿no? Digamos que están ahí sólidas, ¿no? Es bueno, estas dinámicas, lo digo no simplemente para ser cenizo siempre, ¿no? Pero es que, digamos, son interesantes, hay un campo de posibilidad, digamos, que antes no existía, pero a la vez es cierto que hay una limitación en los efectos que pueden producir en términos de transformación, ¿no? De las estructuras. Por ejemplo, es decir, que después de todo lo que hemos hecho estos chicos y nosotros, ¿no? Pues mañana nos echan a todos del Reina Sofía. Y ya está. Y no, digamos, no les tiembla el pulso. ¿No? O sea, tampoco es que es una cuestión de... Y es, digamos, el espacio donde tenemos que trabajar. Es un campo de extrema debilidad y donde hay que, digamos, aprovechar cada momento, ¿no? Cada paso para... Siento que sea tan presentacional. No, pero yo creo que ahí más bien el reto es un reto general, ¿no? En torno a la situación de los museos en América Latina. De hecho, la urgencia de jerarquizar la noción que existía de museo y esta especie de demanda de la institución de responder a los grandes relatos nacionales es evidente, ¿no? Y el problema ahí es que esta especie de antigua demanda, ahora empieza como además a mezclarse con una nueva demanda, que es la nueva demanda de la globalización, ¿no? Y del museo como una suerte de ente, digamos, que responde básicamente a la especulación de los discursos globales y que no es capaz de generar un tipo de diálogo crítico desde su localidad. Ahí hay la conversión del pequeño museo en un hub internacional, como por ejemplo ha pasado con el Museo del Bar, creo, en Nueva York, lo cual de hecho tiene sus pros y sus contras, ¿no? De pasar a ser un pequeño museo comunitario a ser un gran museo transnacional que intenta contar la historia de los latinos y los chicanos, digamos. En fin, hay ahí un debate complejo e importante, pero ese proceso está ocurriendo, ¿no? Yo creo que, claro, sin duda lo que es urgente ahí también es definir cuál es los objetivos de hacer un proyecto de museo, ¿no? No hablo de la visión y misión, que son los términos de la empresa, sino más bien de Gustavo Buntis tiene una frase que me encanta, dice, un museo es un espacio y un proyecto crítico. Yo creo que lo que hay que definir es el proyecto crítico que está detrás. Y eso es lo importante, en realidad. Mientras que no haya proyecto crítico, no hay museo. Pues, en muchos museos se perdió. Claro. Hasta que el museo siguió funcionando, digamos, la infraestructura y la... Pero se perdió, digamos, como ese proyecto. Esos son los museos zombies, en los cuales hablabas, estamos plagados de museos zombies, pero... Sí. Eso es lo que hay. Pero la diferencia que veo es que aquí no son instituciones fuertes. No. Son claro. No, claro, total. Yo creo que más bien es interesante porque, digamos, preguntabas por ejemplo Europa. Lo que pasaba en Europa en los años 70 y 70 era la crítica institucional. Aquí yo creo que el gesto más radical en América Latina fue precisamente fundar instituciones, porque no las había. No era criticarlas. Entonces, la cuestión es una vez creadas, cómo se recoge ese legado, ¿no? Eso es ese es el reto, creo. ¿Me vas a decir algo? No, no. Hombre, yo creo que simplemente el lugar de iniciación europeo yo creo que ahora mismo es mucho menos... lo que venía a decir es que construir un punto de iniciación en América Latina tiene el peligro y la ventaja de su relevancia y su pertinencia en términos globales, digamos. La serie de cuestiones que se plantean desde aquí tienen ese eco, esa reverberación que muy difícilmente la tienen desde Madrid, Eindhoven o Amberes. Digamos, de alguna manera, como lugar de enunciación, Europa ha perdido esa capacidad. Eso es bueno y malo, digamos, porque eso puede ocurrir, como dices, en Nueva York, que digamos, inmediatamente... Si se dan las condiciones adecuadas, un centro en Cali, digamos, empiece a moverse y a generar discursos de sobre la globalización y creo que eso es una posibilidad, un potencial que yo creo que está claro apreciando la relevancia que está teniendo el arte y la iniciación crítica desde América Latina, que no tiene en Europa, digamos, ahora mismo no existe en Europa. Y eso es un potencial y es un peligro, como tú acabas de decir, porque se pierde de alguna manera el anclaje en las condiciones reales desde las cuales se inicia, mientras que a lo mejor en Europa ahora vamos a estar condenados a trabajar sobre nuestras propias condiciones sociales porque, digamos, el discurso de la universalidad o de la globalidad no nos es concedido, digamos, no nos cuesta. De hecho, el Real Sofía ha hecho un pequeño transvestismo, se ha latinoamericanizado, ¿no? Somos los museos del sur, ¿no? El sur de los Pirineos, pero, digamos, cuando decimos del sur, de alguna manera estamos haciendo un guiño diciendo que nosotros también somos América Latina. Es decir, que hay un travestismo ahí de la Real Sofía para generar un enunciado relevante desde el punto de vista global, consciente de que desde Madrid, como locus, como lugar, digamos, eso no es posible. O sea, digamos, Madrid, el Madrid castizo de las tapas y tal, no es... Bueno, nosotros no tenemos artistas, o sea, tenemos muchos artistas, pero a ver quién sabe un artista madrileño aquí. ¿Algún artista que... Nadie lo conoce, un crítico, un teórico madrileño. Nadie sabe de ninguno. Porque no los hay, ¿no? Porque no los hay. O sea, sí los hay, pero son de carácter muy provincial. Pero el Museo de la Sofía sí que, digamos, se ha constituido como una voz audible en términos globales. Y es a través del colegueo con la gente, una especie de identificación con lo latino, curioso. Es interesante que simplemente es marcar, imaginaros un Real Sofía en Bogotá o en... Como el Guggenheim, sus franquicias, efectivamente. Pero bueno, hay que tener en cuenta ese concepto. Gracias. tratar de quitar el eje central de legitimidad del museo. En esa medida, el museo puede venir en piedra. Entonces, la pregunta que le doy es más para los sentidos. Aquí, porque de una u otra manera hay una ausencia de información y un conocimiento de lo que se conoce estrictamente. Y en el otro aspecto, porque tal vez hay una crítica o una crisis de esa misma legitimidad. Entonces, la pregunta es si el título de la charla parte de uno o de otro. Creo que, si lo entiendo bien, yo diría que todo ese riesgo viene dado de la crisis de la legitimidad. El hecho de que no nos representan afecta al museo igual que afecta al resto de las instituciones modernas. Digamos, incluso a la institución educativa, a la institución de la salud, por ejemplo, hay una impugnación ahora muy generalizada respecto a lo que se identifica como salud. Es decir, que todas estas estructuras, digamos, que nos han enmarcado tanto individualmente como nuestra sociabilidad y nuestra soberanía, son las que, digamos, han entrado en crisis. Y entonces no nos representan, eso implica que el museo está en riesgo, de alguna manera, porque sus principios instituyentes, su razón de ser como estructura de mediación, ha dejado de ser evidente. Entonces la gente no lo reconoce, no lo representa, es decir, o reconocen que no. Porque se ha pasado, curiosamente, lo que se ha pasado en los últimos años, el último año casi, que se ha pasado de no reconocer, ¿no? O sea, digamos, antes yo creo que la gente pasaba por el museo y no se sentía representada por el museo. Pero lo que se ha pasado ahora es reconocer que no me representa. O sea, identificar y señalar que este no me representa. Y básicamente lo que están, digamos, es... empezando a tener un proceso de un nuevo tipo de representación o un nuevo tipo de procesos que serían los que de alguna manera sí me representan, ¿no? Y es ahí el tema. Pues digamos, el riesgo del museo está ahí, pero yo lo quería poner en términos también positivos. El riesgo es cuando uno hace una apuesta, o sea, nosotros ponemos sobre la mesa el museo, qué es lo que tenemos, para, digamos, para alcanzar algo, para romper un impasse, ¿no? Digamos, lo ponemos en riesgo, lo ponemos en apuesta. Estamos dispuestos a perderlo, ¿no? Estamos dispuestos a no poner la supervivencia del museo por encima de todo. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a los zombies, ¿no? Los zombies lo que hicieron es poner su supervivencia más allá de su vida, de su carácter como institución. Prefirieron abrir 20 cafeterías, 4 no sé qué, tal, hacer una arquitectura maravillosa, aunque traicionaran absolutamente su principio, ¿no? Y para sobrevivir. Pues el asunto sería poner el principio de supervivencia por detrás del riesgo de estar vivo, efectivamente, ¿no? De formar parte de un ente vivo. Claro, que esa vida proviene de lo social, del tejido social. Entonces ahí está el quid de la cuestión. Claro, el problema es que para que esa apuesta tenga sentido tiene que ser recogida por alguien, porque si no sería un gesto absolutamente, tragicómico, ¿no? Es como una vieja dama, ¿no? Que se lanza desde el balcón. Pues, no sé si tiene que ser. Sí. Siempre hay hegemonía. lo que hay que es construir un campo de fuerzas que disputen, ¿no?, el lugar de esa economía. Y debería haber más bien muchos, múltiples entradas para la disputa de esa economía. Entonces, digamos, yo creo que el museo siempre va a ser un espacio de poder. La cuestión es cómo utilizamos ese espacio de poder para articular desde otro lugar, ¿no?, para que la hegemonía que existe, con la cual podemos no estar de acuerdo, yo diría que no estamos de acuerdo con esa hegemonía, pueda tambalear. No, pero puede ser un espacio de poder, un espacio político, es decir, claro, un espacio donde se discuten esas hegemonías. Exacto. No donde se ejerce ideológicamente el poder, sino el lugar de donde, digamos, se abre la calabaza y la gente discute. Porque eso es complejo porque, digamos, nuestra propia genealogía como institución, digamos, justamente, digamos, se llevaba hacia lo contrario. Generaba un ámbito de autonomía que separaba a los individuos de la parte, digamos, era curiosamente una esfera pública, no política, podríamos decir, algo así. Entonces, politizarla es complejo y también, sobre todo, bueno, implica numerosas negociaciones con los artistas también, porque los artistas son los que primeramente tendrían que redefinir su práctica en esos términos también, porque si no, nosotros no vamos a politizar a los artistas, intentaría. O sea que, digamos, un proceso que es, estando de acuerdo contigo, que digamos, en lo político siempre una lucha por la hegemonía, sin embargo, para que eso sea posible, para que lo político sea posible, es necesario que existan espacios para que se produzca esa lucha, esa pugna por la hegemonía, que es lo que posiblemente estamos viendo que se están restringiendo, ¿no? Que no existe espacio para lo político, porque las decisiones se toman en otros, digamos, en otros espacios y en otros protocolos, ¿no? En las salas de las grandes corporaciones o no sé dónde. Entonces, la reivindicación de espacios de lo político puede ser uno de los mecanismos de salvación, no, de reinvención del museo. Pero no debería ser solo del museo. Lo que ocurre es que no podemos esperar que sea la catedral, no podemos esperar que sea... Debería ser la universidad, por ejemplo. La escuela podría ser. Y por qué no también el hospital o, no sé, los lugares donde se ponen en juego los cuerpos y los... Pero, obviamente, a lo mejor el museo no debería ser el único, pero lo que ocurre también es que dentro de la promesa moderna, el arte sí que se le había dado una función muy particular que creo que puede ser, digamos, enormemente, digamos, efectiva, no sé, y sobre todo en el momento presente, porque creo que es uno de los tipos de actitudes que, de un modo inopinado, digamos, sigue vigente, ¿no? La de la producción artística, la acción artística. A mí me sorprende todavía que hay una matrícula de gente en Bellas Artes todos los años, bestial, aunque saben que van destinados al paro, la precarización más absoluta. Pues son como lemmings. Pero es cierto, que todos los años hay... Sí, hay una pregunta de la idea. Está acá. He preguntado por Facebook qué debe contener un proyecto crítico para constituirse museológico más allá de lo curatorial. Y lo preguntaba en relación a que Jesús había mencionado el concepto de proyecto crítico que procede del espacio del museo. Entonces, ¿qué elementos hacían que algo trascienda lo crítico a lo museológico? Creo que la pregunta, digamos, confundía contigo. Sí. Ah. Pues, ¿qué define lo crítico? Yo creo que es básicamente lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Es decir, de qué manera los discursos, las narraciones que se ponen en marcha pueden, digamos, intervenir en el consenso. O sea, pueden reintroducir una serie de conflictos que habían sido previamente erosionados en la esfera pública. Y yo creo que ahí el papel del museo puede ser significativo, ¿no? Digamos, si uno piensa en la tradición del museo, con además toda esta suerte de carga colonial, porque eso era también, digamos, el museo históricamente era un espacio de legitimación, y el arte moderno como tal fue básicamente eso, ¿no? Digamos, en plena Guerra Fría y luego de la legitimación colonial. cómo desde ahí se puede reescribir, ¿no? Desde otro lugar, desde otros cuerpos, desde otras identidades. Ahora, yo creo que el proyecto crítico no tiene ninguna fórmula, entonces realmente lo que más bien habría que hacer es una suerte de proceso de catalización, ¿no? De dónde están esas situaciones de disenso, ¿no? Que pueden colaborar y que pueden además permitir, pues, no sé, como abrir el debate. O sea, yo creo que está por ahí. Yo creo que también recuperando el que sea el museo en particular, que es, digamos, el lugar donde de alguna manera se activan las obras de arte de los lugares, también es importante el hecho de que una de las promesas de la estética, de lo artístico desde la ilustración, es que era el lugar, digamos, y la ocasión para juzgar. Digamos, era el arte y el museo sería el lugar donde, digamos, se produciría ese acontecimiento, es donde el individuo juzgaba, donde aprendía a juzgar críticamente, ¿no? Juzgaba sobre lo, en este caso estético, sobre lo bello y lo feo, pero ¿por qué no también sobre lo bueno y lo malo? Entonces, el estímulo del juicio, yo creo que es, vital recuperarlo dentro del proyecto crítico del museo, en que cuando llegue alguien vea estimulado su capacidad de juicio, no adormecida. Que el museo justamente ha hecho lo contrario, digamos, cuando llegabas al museo no juzgabas, simplemente admirabas. Y entonces, ¿cómo recuperar esa actitud, esta posición del público como público que juzga? Es un reto para el museo. Yo creo que dentro de un proyecto museológico crítico debería ser uno de los elementos fundamentales. El agenciamiento crítico del público, digamos, sería. No, porque si, digamos, el museo está, si su función es básicamente disciplinaria, ¿no? En el sentido de que marca los límites de lo que es posible decir o ver. La cuestión es justamente cómo, utilizando ese aparato, es posible justamente estanchar. Claro. Y yo creo que ese es un... O desestabilizar, esa limitación entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Desestabilizar y, a lo mejor, generar dudas, ¿no? En este sentido, lugar a dudas, fuera. En general duda respecto, digamos, a esos límites que normalmente son precisos. Lo que pasa es que es complejo porque el museo es un aparato disciplinario. Yo a mis niños, los programas educativos que diseñamos les intentamos tomar conciencia del aparato disciplinario cuando son mayorcetes o, digamos, saltarse a la hotelera, gritar, saltar, aunque, digamos, sabemos que en el fondo es un tiro al aire porque, digamos, la vida ya se encargará de disciplinarlos, pero es cierto que, digamos, que es difícil hacerlo en el museo, porque el museo es un lugar disciplinar, con cámaras, con guardias que tienen shh, ¿no? Entonces, incluso con unos procesos de autodisciplinamiento, de cómo se coloca uno delante del cuadro, qué distancia tiene uno respecto al otro, ¿no? Todo este tipo de ritos que acompañan al museo normalmente suelen bloquear, digamos, esto mismo que estamos diciendo. Entonces, el museo tiene que luchar contra sus propias inercias, ¿sí? Para poder, digamos, hacer eso, decimos. ¿Cómo lo veis? Pues si no hay más preguntas. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias.